Buenas tardes a todas y a todos, quienes están aquí y quienes nos están siguiendo por streaming, a las compañeras y compañeros que nos siguen por streaming, os recordamos que os pedimos silenciar vuestros micrófonos para que no se genere saturación de los canales, ¿vale? Ya al final irán pidiendo turno quien quiera participar y obviamente abriréis vuestro micrófono. Bueno, pues tengo el gusto de presentaros a Ignasi de Llorens, quien está aquí con nosotros esta tarde para charlar sobre Kropotkin. Ignasi es licenciado en Historia y doctor en Filosofía, profesor de enseñanza secundaria en Mallorca. Ha colaborado en las revistas Polémica, en Antropos y en Archipiélago de Barcelona. En 1985 publicó el libro de entrevistas y colaboraciones varias ¿Por qué nunca se sabe? Porque nunca se sabe, en colaboración con J.A. González. En 1999, en FAL, se editó su libro de viajes El último verano soviético, de la Fundación Anselmo Lorenzo. En 2015 hizo la traducción y puso prólogo a la novela Nerranzula, no sé cómo se pronuncia, de Panait Istrati, que editó KRK de Oviedo. En esta misma editorial ha publicado en 2020 un bello libro, que lo digo con conocimiento de causa, que lo he leído, que se llama Del mitos al demos, donde analiza, bueno, toma como leitmotiv el análisis de un cuadro de un pintor ruso. Actualmente colabora en la revista Palmesana, La Gaceta de Alejandría. Pues es nuestro invitado de hoy y nos va a hablar sobre Kropotkin, de príncipes, ¿cómo le llamaste? Exiliados y tiranos. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias a los compañeros que han organizado este acto por permitirme poder estar con vosotros y reflexionar juntos. Y muchas gracias a Gregorio por la presentación y estoy muy contento que haya sobrevivido la lectura del libro de mitos. Bien, esta charla, esta intervención de hoy, hay que situarla en el contexto de estas charlas que estáis organizando sobre Kropotkin. Lo digo porque ya hay muchos aspectos de su pensamiento que ya han sido tratados. Para no reiterarlos, los he ido obviando y he procurado pues, centrar en tres aspectos que pueden ser más o menos interesantes y confío que suficientemente polémicos para que todo el mundo pueda luego pues, discutir al respecto, ¿no? El título pues, es ese a propósito de Kropotkin, para poder estar cómodos y hablar de las cosas que pudo ir promoviendo. Y la primera categoría con la que yo pensé que podíamos confrontar la obra del pensamiento de Kropotkin es esta de príncipes. Bien, ¿qué significa eso? Sabemos que Kropotkin era, pues, por nacimiento, por cuna, lo que en Rusia llaman Iñás. Iñás, que la traducción que hicieron los franceses, era de príncipe. Y así ha ido quedando, ¿no? Entonces, Iñás puede ser duque, puede ser cualquier, bueno, equiparable a un rango de nobleza. Pero ya quedó lo del príncipe, y donde se habla del príncipe Borodin, del príncipe Igor, perdón, del príncipe Kropotkin, bien, pues gusta en Occidente hablar de príncipes. Pues bien, fue príncipe de cuna. Entonces formaba parte de una generación que se dedicó a combatirse a ellos mismos. Todos habían nacido ricos, con llenos de privilegios. Kropotkin tenía más de 1.500 siervos a su disposición en sus predios. El caso de Bakunin, que era de una generación anterior, pues tenía tan solo mil siervos a su servicio. Uno de ellos, Ogarev, pues parece que era el que llegó a tener más de 2.000 por nacimiento, digamos, en su finca. Entonces, esta gente lo que va a encargarse es a ir contra ellos mismos, a vivir, procurar vivir un poco peor. Es decir, renunciar a esos privilegios extraordinarios que les hubieran podido permitir vivir toda la vida de rentas, moverse por el mundo y bueno, no tener ninguna estrechez económica. Contra eso lucharon para deshacerse de esa categoría de aristócratas privilegiados y en contra de sí mismos fueron labrando su existencia, ¿no? Y esa existencia va a ser de la negación de su origen. Por lo tanto, van a negar esa condición principesca o noble, etc. Y eso pues es un mérito moral que hay que atribuirles y reconocerles, ¿no? En el caso de Kropotkin, siempre decir, pues, en el momento que se convierte en socialista, dice, un socialista tiene que vivir de su trabajo y así lo va a hacer a lo largo de su vida. Y va a ir pues, tirando de sus traducciones, colaboraciones, articulillos, y va a ir consiguiendo vivir de su trabajo. Entonces, bueno, hay que es un mérito moral porque supone esa destrucción de un privilegio. Y sabemos además que desde la Revolución Francesa ser de izquierda significaba negar los privilegios, ¿no? Cuando aparece la terminología derecha-izquierda, que es que en la Revolución Francesa, pues los de izquierda eran los que negaban los privilegios que tenía el clero, que tenía la aristocracia, que tenía el trono, etc. ¿No? Negar todo eso era ser de izquierda, eran los que van a ponerse en el lado de la izquierda en la Asamblea Francesa, ¿no? Pues esto es ser de izquierda y ellos van a ser gentes de izquierda, que significa niegan el privilegio que ellos mismos gozaban, ¿no? Y entonces eso lo hace a través del descubrimiento de un lugar donde pueden, digamos, ir a sentarse, que será el lugar del pueblo. Descubren el pueblo, en ruso Narod, y él lo descubre, nos lo cuenta Kropotkin en el mejor de sus libros, que es un libro excelente, que son Las Memorias. Y en Las Memorias cuenta cómo descubre el calor, de, vamos a llamar, de lo humano, a través de los siervos que había en su casa, cuando pues a escondidas va a jugar con ellos, él había perdido a su madre muy pronto, va a jugar con ellos, representan obras de teatro, bailan el flamenco de la época español, lo bailan allá, juegan, y ese calor humano que descubre con los siervos que le van a querer siempre, pues eso parece que está descubriendo otra cosa distinta de esa cosa, de esa nobleza la que había sido criado y para la cual se le educó y fue paje del zar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el descubrimiento del Narod lo hará de él un Narodniki. Un Narodniki serán en Rusia los que van al pueblo, van hacia el pueblo, los que pondrán ese movimiento de intelectuales que se dedican a intentar pues, a alfabetizar a la gente, enseñarles. Hay que situarnos en esa Rusia de los años 60 del siglo XIX, donde la mayor parte de la población era analfabeta, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, él descubre esa cosa popular. Y lo descubre también a través de su vocación científica, cuando como geógrafo pues va a hacer expediciones por Siberia, hacia el Ártico, hacia el Cáucaso al sur, y entonces nos cuenta que él descubre cómo las gentes de allí pueden vivir, comunidades de gentes que viven, o bien con las viejas instituciones medievales, como por ejemplo la Obshina, que es una especie como la Asamblea Popular, y va empezando a descubrir esas comunidades de gentes que viven así, y descubre que el Estado, que es ese órgano represivo, pues de pronto es un órgano superfluo, porque en esos lugares parece que no ha llegado, y cuando llega es siempre por un aspecto negativo. Entonces pues se descubre que el Estado es suprimible y no parece que empeore para nada la condición, antes al contrario, parece que esas gentes que viven sin Estado directamente han generado sus propias formas de instituyentes de convivir y son altamente positivas. Entonces tiene esta referencia y con esta referencia luego él cuando sale al extranjero pues encontrará en la Federación de los Relojeros del Jura allí en Suiza donde llega pues la labor que ya había desempeñado Bakunin en la generación anterior y una serie de compañeros franceses, James Guillaume, etc. Y él se integra allí y descubre la posibilidad de que esas comunidades primitivas, más o menos primitivas, entre comillas, que ha descubierto él en Siberia, en el Cáucaso, en que viven al margen del Estado, sin Estado, de pronto ve cómo se puede convivir dentro de un Estado, una nación organizada como un Estado, pero prescindiendo de él y organizando en sí mismo unas relaciones distintas que podían ser como el embrión de una futura sociedad, una posible sociedad, que ya se puede practicar en las relaciones que se van generando. Entonces eso lo ve en el Jura. Y con ese bagaje es cuando él pues, da el paso y se considerará socialista, libertario, anarquista, digamos, y entonces, digamos, su vida se convertirá en esta vida por intentar luchar para conseguir que llegue a todo el mundo el alcance de la vida, una vida intensa, interesante, culta y con los mínimos garantizados, que por lo menos lo primero que hay que hacer es esa famosa frase suya, que es un lema, que es la conquista del pan, ¿no? Por lo menos que todo el mundo le lleve ese pan, esas necesidades básicas cubiertas, y pueda desarrollar una vida alternativa, ¿no? Esto luego lo expresará en otro de sus libros, que me parece uno de los más interesantes, que es Campos, Fábricas y Talleres. Campos, Fábricas y Talleres es donde recoge que, bueno, frente al modelo de revolución industrial imperante ya en el capitalismo de la época, pues que no le da importancia a la destrucción de esa capacidad creativa del ser humano que trabaja en las cadenas de producción, que durante 8, 10, 12 horas de trabajo tiene que destruir su capacidad creativa y convertirse en una especie de autónomo al servicio de la cadena productiva, es decir, modelo tayloriano, etc. Frente a eso, buscar un equilibrio, desarrollo entre lo productivo, lo creativo, lo estimulante, campos, fábricas y talleres. Romper con la idea del trabajo, que es esa idea negativa, trabajo sabemos que significa látigo, ¿no? Romper con eso y que sean actividades que la gente puedan organizarse de una manera más humana, en el sentido positivo de la palabra humana, ¿no? Entonces, organizar, pues, que todo el mundo sea capaz de poder trabajar en los campos, en un taller, en campos, fábricas y talleres. Es decir, no basar la sociedad en una producción a destajo, sino en una que la sociedad sea para que uno pueda vivir mejor, ¿no? Para vivir al servicio de la producción, ¿no? Entonces, ese es un libro muy interesante que ha servido posteriormente como inspiración para proyectos más o menos de eso que se ha llamado el ecologismo, que sirvió incluso, y parece que le gustó mucho a la mujer de Lenin, la Krupskaya, y como yo, que se reeditara, en una época en la que todavía pues, el socialismo marxista no había llegado al poder, ¿no? Consideraba que estas cosas podían ser positivas. Por tanto, digamos que este no príncipe, este señor que renuncia a sus privilegios para vivir peor económicamente y poder vivir mejor moralmente, y este señor que está luchando para que eso pueda alcanzarle a todo el mundo, ha encontrado el desembocar en el narod, en el pueblo, si es un narodniki, es un socialista anarquista y piensa que esto puede ser, digamos, organizado a nivel general. Y entonces, de una manera equilibrada, vivir en campos, fábricas y talleres, y al mismo tiempo hay un texto que también es muy bonito, me parece también de los que han sobrevivido muy bien a la época, que es ese folleto que se llama A los jóvenes. Es un folleto muy bonito en el que él dice, bueno, va dedicado a los jóvenes de buena intención, o sea, ya descartamos unos cuantos, y va dedicado a los jóvenes de buena intención que quieran educarse. Ya hemos descartado a muchos más, pero de estos de los que quieren educarse, usted que quiere ser abogado, que se interesan las leyes, quiere ser médico, quiere ser investigador científico, pues a todos esos que les dice, bueno, no emprendáis el camino del privilegio, de poneros por encima de los demás, sino poneros con los demás. Y entonces es muy fácil que triunféis y os pongáis entre los privilegiados y os convirtáis y renunciéis a la condición de estar al servicio de los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, a los jóvenes es un texto muy bonito porque cada uno de que tiene una vocación para estudiar encuentra ahí una reflexión. Tú que quieres ser abogado, tú que quieres ser médico, ten en cuenta la condición social en la que naces y que finalmente, es uno de los temas que insiste mucho Kropotkin en la conquista del pan, también en otros textos, finalmente disponemos de una herencia común que es la herencia cultural, que no puede ser apropiada por nadie, la herencia cultural de todas las cosas que tenemos al momento actual de la humanidad, que nos vienen entregadas por la historia y que no se puede nadie apropiar y hay que ponerlas también al servicio del desarrollo por igual de todos. Entonces, a los jóvenes les dice, y evitar la tentación de ser neutrales, de no querer comprometerse, de no querer pensar las cosas que os van a crear problemas. Procurar no ser neutral, es decir, comprometeros. Poneros del lado de que más lo van a necesitar, ¿no? Bueno, este es, digamos, cómo podríamos pensar a Kropotkin, su vida, su obra, bajo esta categoría de príncipes, ¿no? Vamos a ver la de exiliado. La categoría de exiliado, yo le he llamado así porque es, bueno, en el momento que él empieza a tener estas ideas tan poco recomendables del socialismo anarquista, pues se meten muchos problemas, lo meten en la cárcel. Sabemos todo aquella capítulo en la cárcel que también nos describe en las memorias, con aquella fuga aventurera en San Petersburgo, bueno, fantástico aquello, es un episodio que vale la pena leer. Entonces, claro, se metió en este día, a partir de entonces tiene que salir de Rusia y va a su vida como revolucionario, lo hacen en el exilio ruso. Pero eso también le va a suponer, bueno, pues que si lo hace en cualquier lugar está bien si en ese lugar al que vas te pones al servicio de ayudar las buenas causas. Por lo tanto, no solo luchar para en contra del zarismo, sino cuando va a Suiza, pues en contra del gobierno de Suiza, cuando va a Francia, contra el gobierno francés. Es decir, vives un exilio no nacional, no te conviertes en un sujeto nacional, sino un sujeto internacionalista. Y eso, en aquel momento que había creado la Internacional, ese tipo de estructura lo favorecía. Y Kropotkin también lo va a hacer, ¿no? Pero aquí es donde él crea sus aportaciones, vamos a decir así, al pensamiento libertario más significativas, al margen de las que ya he comentado, pues, y son las más significativas. Y esas son especialmente polémicas, me parece a mí. ¿Por qué? Porque él va a hacer dos aportaciones fundamentales, una a la moral y otra a la ciencia, vamos a decir, con su teoría del apoyo mutuo y su libro La ética y los textos de moral, ¿no? ¿Qué es lo que va a intentar Kropotkin? Kropotkin intenta crear unas bases científicas para el anarquismo. Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿son necesarias bases científicas para una teoría política? La respuesta normalmente es no. Desde la época de Platón, que lo discute en su diálogo político, en el Eutifrón, etc., la teoría política y la ciencia son dos caminos distintos que no tienen por qué encontrarse. Y menos encontrarse como una base científica de lo cual el pensamiento político pueda derivarse como un fruto. Por ejemplo, hoy nosotros hemos organizado este acto, los compañeros han organizado este acto sirviéndose de las matemáticas. Hemos dicho, a tal hora empezamos, sabíamos que siempre va a ser más tarde, pero utilizamos las matemáticas, pero no está basado en las matemáticas. La teoría política usa de las ciencias, pero no están basadas en una ciencia. Por eso la política no es una ciencia. Incluso en el ministerio le llaman las ciencias políticas, ¿no? En plural, ¿no? Porque, claro, tampoco tiene claro que sea una ciencia. Dicen, no, pues utilizan la estadística, la sociología, la no sé qué, que vete a saber si es ciencia. Es decir, el estatuto de cientificidad del saber es problemático. Entonces, claro, Kropotkin es un entusiasta porque él es un científico, geógrafo y matemático. Entonces se lanza a un proyecto de fundamentar científicamente la teoría política a la que él se ha apuntado. Una teoría política es un planteamiento de convivencia. Y la base que él quiere dar a eso es una base científica basada en que en la teoría darwiniana, interpretada a la manera como él lo va a hacer en contra del darwinismo social, que será la teoría del apoyo mutuo, ¿no? Entonces, bueno, él había dicho, por ejemplo, antes de empezar uno de sus grandes libros, que es la historia de la Gran Revolución Francesa, ya tiene un proyecto que dice así, de lo que él quiere hacer. Dice, comencé gradualmente a comprender que el anarquismo representa algo más que una simple forma de acción y una simple concepción de una sociedad libre. Es decir, que sea una forma de acción y una sociedad libre es simple. Por lo tanto, tiene que tener más alguna complejidad más, es lo que nos dice. ¿Y cómo lo conseguirá? Que el anarquismo forma parte de una filosofía natural y social y que debe desarrollarse de un modo completamente distinto de los métodos metafísicos o dialécticos que se han empleado en las ciencias que tratan del hombre. Es decir, que para crear esta base científica, el anarquismo tiene que convertirse en una suerte de filosofía basada en las ciencias naturales, el modelo de las ciencias naturales, no en la metafísica ni en la dialéctica, que sería el método marxista. Por lo tanto, el método de las ciencias naturales. Y luego añade, me di cuenta de que era algo que exigía los mismos métodos que las ciencias naturales, mas no en la base resbaladiza de las meras analogías, como hace Spencer, sino sobre la base sólida de la inducción aplicada a las instituciones humanas. El proyecto suyo va a ser aplicar la metodología inductiva, deductiva de las ciencias naturales a la teoría política anarquista. Y considera que eso es posible. Para ello lo hace desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la moral. Desde el punto de vista de la moral, por ejemplo, intentando ver cómo su teoría del apoyo mutuo, de cómo, supongo que ya ha sido más que explicada, la teoría del apoyo mutuo es conocida, ¿no? De cómo en el apoyo mutuo hay que tener en cuenta que lo más importante es el subtítulo. Dice, el apoyo mutuo, un factor de evolución. O sea, no dice que la evolución venga dada por la cooperación, sino que la cooperación es uno de los factores que ha sido desconsiderado normalmente por la interpretación de Huxley, de que hace Thomas Henry Huxley, de Darwin. Y cuando Tomás Henry Hales dice que entre los animales hay una lucha de gladiadores, es una frase que se hizo famosa, ¿no? Entonces, por parte de uno, pone lo contrario, como los animales, cooperando, han podido sobrevivir también. Entonces, es un libro que hay que entenderlo por el subtítulo, es un libro sesgado, va a poner todos los ejemplos que puedan servirle a él para demostrar esto, que será el apoyo mutuo y la cooperación, y que eso es positivo porque permite la adaptación de las especies, ¿eh?, frente al determinismo que solo veía ello. Pero para ello tiene que intentar buscar, digamos, ver en los animales un modelo ético, lo cual también es sumamente difícil de asumir. Por ejemplo, en la moral anarquista nos dice: si las hormigas no experimentaran un placer intenso trabajando para el bienestar del hormiguero, el hormiguero no existiría y la hormiga no existiría. Es decir, las hormigas experimentan un placer, y el placer es intenso, y es un placer intenso trabajando, cosa que no experimentamos los seres humanos normalmente, y trabajando para el bienestar del hormiguero, por la causa del hormiguero, y eso lo experimentan, es un placer, y lo experimenta una hormiga. Y nos dice, en la moral anarquista, dice: y la hormiga no sería lo que es hoy. Y nos define qué es la hormiga hoy. Es el ser más desarrollado entre los insectos, un insecto cuyo cerebro, apenas perceptible, es casi tan poderoso como el cerebro ordinario del hombre. Entonces, claro, es sorprendente que una hormiga cuyo cerebro es apenas perceptible, es decir, que no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un cerebro de una hormiga, porque apenas lo percibimos. Entonces, es una sombra, es una sospecha. Si no lo sabemos percibir, pues ya la misma frase descalifica lo que vendrá luego. Un insecto cuyo cerebro apenas perceptible, pero aunque sea apenas perceptible, resulta que es casi tan poderoso, también casi, no sabemos cómo se puede medir, como el cerebro ordinario del hombre, ¿no? Entonces, claro, frases de ese tipo, que nos están ensalzando los animales, incluso los insectos, como modelos éticos, pues es... Sí, es la base con la que él pretende crear la cientificidad de la teoría anarquista, pues es una base que se hunde un poco, ¿no? Por ejemplo, en el apoyo mutuo, que la parte que me parece más interesante es cuando los estudios que él hace sobre las sociedades humanas, sobre la ciudad medieval y cómo la ciudad medieval nace de las ciudades de los bárbaros, etcétera, etcétera, y las ciudades libres, es la parte más interesante, cuando establece esa relación entre a menos presencia de Estado, mayor presencia de una cultura libre, que es una ecuación que luego va a mantener Rocker en su libro Nacionalismo y Cultura, mayor desarrollo de libertad, menor Estado, más beneficio. Pero esa es la parte que me parece más interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el apoyo mutuo encontramos frases del estilo de la felicidad que siente un pájaro cuando vuela libre. La felicidad entre los seres humanos seguimos sin saber qué es, a pesar de que tenemos una bibliografía desde hace 2.500 años. Es una discusión eterna. ¿Qué es la felicidad? No lo sabemos muy bien entre nosotros. ¿Qué sea la felicidad para un pájaro? Va a ser difícil de precisarlo. Y qué le llamamos libertad en el vuelo de un pájaro, también es difícil de precisarlo. Y que sienta placer, no sabemos si los pájaros sienten placer, ¿no? Y sienten placer cuando vuelan, si están obligados a volar, igual sentirá placer cuando deja de volar. No sabemos. Son tantas las cosas que no sabemos que utilizar la ignorancia presuponiendo sesgadamente lo que tú quieres demostrar, pues hace que ese apoyo, esa base científica, pues se disuelva. Es una pretensión no lograda, me parece a mí, y que está bien que no se logre, porque las teorías políticas no tienen que tener base científica. La ciencia es otra cosa, de la que nos servimos o no, y hay estatuto de cientificidad problemático, etcétera, etcétera. Pero Kropotkin da un paso más, y en Ciencia Moderna y Anarquismo, en el año 1913, es un libro que publica él en alemán, luego lo publica la versión en inglés. De la versión en inglés lo tradujo Ricardo Mella, hizo una traducción muy buena, que es la que hemos podido leer durante años, la de Ricardo Mella, con un buen prólogo. Y allí, pues, da un paso más. Y el anarquismo, que lo había definido Kropotkin cuando aparece en el British como la definición en el diccionario británico, el vocablo anarquismo, era un planteamiento político y moral. En el caso ahora de... En el caso que de la ciencia moderna del anarquismo, ya es lo siguiente: El anarquismo, dice Kropotkin, es una concepción del universo fundada en la interpretación mecánica de los fenómenos que comprenden la totalidad de la naturaleza, incluso la vida de las sociedades humanas, incluida la vida de las sociedades humanas y sus problemas económicos, políticos y morales. Es decir, aquí tiene que ser una visión universal de todo. Es una concepción del universo, o sea, física, fundada en la interpretación mecánica, en el mecanicismo de la época, que es, afortunadamente ha sido dejado de lado, y de los fenómenos que comprenden la totalidad de la naturaleza. La totalidad de la naturaleza no se puede acceder a ella todavía, no tenemos experiencia de la totalidad de la naturaleza. Incluso de la vida de las sociedades humanas. Es decir, el anarquismo es lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, una cosmovisión del mundo. Es un proyecto delirante, ¿no? El anarquismo, ni nadie puede tener una visión del mundo, ¿no? Porque el mundo no se percibe. Son los tres grandes temas de la metafísica, son el alma, el mundo y Dios. Y los tres temas, desde Kant, quedaron ya excluidos de la posibilidad de hablar de ellos, porque son, no podemos tener experiencia ni del alma, ni del mundo, que es el conjunto de todas las cosas, que compone todas las cosas, pues es inabarcable, nadie puede tener experiencia del mundo, y el concepto del mundo, y por supuesto el concepto de Dios. Entonces, claro, recuperar, querer tener una Weltanschauung lo puede tener Hegel y el idealismo alemán, pero no la puede tener una teoría política, ni debe tenerla, es que no tiene nada que ver. Uno puede tener la visión del mundo que tiene, es decir, no puedes asociar una teoría política de convivencia en igualdad y en libertad o horizontalidad, que es la propuesta libertaria, con una fundamentación universal, una cosmovisión, bueno, son unos excesos, ¿no? O es un cientificismo, una especie de fundamentalismo cientificista, reductor, etc. Es decir, que esa parte del pensamiento de Kropotkin es una parte pues, criticada, criticable, y en ese sentido estaría de acuerdo con la crítica que le hace Malatesta. Dentro del mismo movimiento anarquista, Malatesta, en el año 31, a los 10 años de la muerte de Kropotkin, pues escribe, y en su domicilio allí en Italia, ya bajo arresto domiciliario por Mussolini, pues el viejo Malatesta escribe un artículo sentido recordando al compañero Kropotkin, dice, ¿no? Y entonces dice, entre otras cosas, dice, claro, Kropotkin era llevado por su entusiasmo, el mismo entusiasmo que ponía en evitar que hubiera dolor en el mundo, en ayudar a la gente, pues eso, llevado ese entusiasmo, pues no se da cuenta de que no puede ser un buen científico, porque es un poeta de la ciencia. Le gustaría que las cosas fueran así y rápidamente se lanza a fundamentarlas, pero siempre con un sesgo parcial. Por lo tanto, eso no puede ser, la ciencia no puede partir. Es decir, todo lo que me interesa para sentar esta base lo utilizo, lo que no me interesa lo desmiento. Es un sesgo parcial, ¿no? Entonces, creo que Malatesta acierta cuando dice que hay que desvincular el pensamiento anarquista de cualquier teoría científica porque son cosas que no se encuentran. Que no se encuentran, no tiene por qué la cosmovisión y esas cosas, en fin, no tiene nada que ver con una propuesta de vivir en horizontalidad, en libertad y igualdad. Muy bien, y luego tenemos, y la segunda gran aportación que va a hacer Kropotkin es sobre la moral y la ética. Ya hemos visto en Moral Anarquista esta referencia de los animales como ejemplo de moral, que es un ejemplo que no puede sostenerse porque la moral es las acciones deliberativas. Y los animales, la deliberación de un animal, pues es muy problemática establecerla. Por lo tanto, son acciones deliberativas, lo que uno decide hacer. ¿Eh? Y está basado más que nada en la libertad que supone la negación del instinto, la negación de cuando el instinto nos propone algo, nosotros podemos negarnos. Con lo cual se evitan violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera, porque decimos no al instinto, no a lo que nos sale. Entonces no podemos basarnos en una ética que no sea la capacidad negativa frente a los instintos, que eso le llamamos a eso la libertad. Entonces, ¿cómo intentará Kropotkin, aparte de buscar el modelo animal como eso? Pues lo hace a partir de un descubrimiento que él descubre para la digamos, bibliografía anarquista a un autor que es Jean-Marie Guillot, que escribió un libro que se llama Esbozo de una moral sin obligación ni sanción. Es un libro póstumo de Jean-Marie Guillot, y en ese libro, claro, la idea ya es sugerente, es una moral sin obligación ni sanción, ¿no? Entonces aquí Kropotkin se entusiasma. Y me acude a ese libro y ve que hay cosas muy interesantes, y ciertamente tiene cosas muy interesantes. Y dice que Cuyo es un anarquista que, no, que se ignora a sí mismo, no sabía que era anarquista, pero lo que ha dicho es un planteamiento anarquista, ¿no? Parece que Cuyo es un autor que es de la generación de Kropotkin, nació en el 54 en Francia, murió en el 88, con 33, 34 años, y estuvo una vida muy, muy dedicada a la filosofía. Ya con 18 años publicó un libro excelente sobre Epicuro, luego una traducción al francés de Epicteto, tiene libros sobre moral, sobre estética, sobre el arte, y tiene varios libros póstumos que ya publicó su padrastro, el filósofo Frère Fouillet, a quien se debe en filosofía el concepto de idea-fuerza. Bueno, pues entonces entre estos textos póstumos está este esbozo de una moral sin obligación ni sanción. Pero también tiene otro libro póstumo que se llama Educación y herencia, en el cual pues establece Guillot que hay una gradación racial, y claro, siempre que uno hace una gradación racial acostumbra a ponerse pues en la raza a la que él quiere pertenecer en primer lugar, porque si no, pues ya no lo escribiría ese libro, ¿no? Hay una gradación racial, yo pertenezco a los más tontos, entonces claro, no escribirías, ¿no? O tal vez así lo demostrase. Pero, en todo caso, ¿qué hace Guillot? Establece una gradación, y los franceses están arriba, y luego tal. Claro, eso es inasumible, como anarquista que se ignora a sí mismo. Es decir, ¿qué pasó ahí? Kropotkin no siguió leyendo las cosas de Guillot. Entonces ahí pues se entusiasma con ese libro y va sacando de allí una fundamentación. Guillot, ¿qué sostiene ahí? Guillot sostiene, por ejemplo, este libro es un libro que gustó mucho a Nietzsche, y Nietzsche hacía pocos elogios de sus contemporáneos. Entonces elogia a Guillot en varios, creo que es en la genealogía moral y el, y incluso dice, nos dicen que lo tenía en su mesilla de noche algunas veces, como un libro subrayado, un libro que lo utilizaba, porque le gustaba a Nietzsche y a Kropotkin, dos personajes tan distintos, ¿por qué les gusta a Guillot? Bueno, pues aquí Guillot lo que plantea es una crítica a la moral kantiana, y plantea una crítica, instaura la posible moral, este esbozo, porque hay que ser justos con Guillot, él lo plantea como un esbozo, como un inicio. Pues este inicio lo plantea también sobre la base darwiniana de la naturaleza humana. Entonces, el darwinismo habría supuesto pues que hay una, según yo, una sobreabundancia de energía vital en el ser humano que le lleva a la posibilidad de la generosidad y de superar esa dicotomía entre egoísmo y altruismo, porque hay una sobreabundancia generosa que viene dado de la asunción de la vida, ¿no? Entonces, lo que se llamará un filósofo vitalista, ¿no? Pero claro, eso a Nietzsche le puede entusiasmar, porque Nietzsche solo va a unir, para Nietzsche esa energía sobreabundancia vital generosa de Guillot, para Nietzsche va a ser la voluntad de poder de ese personaje que él, por el que él aboga, que es el superhombre, cuyo traslado, digamos, social podía ser el caballero medieval, ¿no? Entonces, claro, por ahí Nietzsche lo recupera, ¿no? Pero, ¿qué le interesa a Kropotkin de eso? Pues le interesa superar esa dicotomía egoísmo-altruismo que ya Kropotkin la había criticado, y creo que es uno de los aspectos más interesantes de la aportación moral de Kropotkin en la moral anarquista, ¿no? Cuando descubre, quiere poner en evidencia, y creo que con razón, que digamos que el altruismo no es más que un egoísmo bien entendido. Y pone ese ejemplo Kropotkin cuando dice, si yo comparto mi capa con una persona que está herida de frío, no lo hago porque pobrecillo. Lo hago porque, pobrecillo de mí, si no lo hago, porque no voy a dormir, porque voy a tener remordimientos, porque me voy a considerar un miserable. Por egoísmo, tengo que compartirla con él, y ese egoísmo es bueno porque hago un bien a él y me hago un bien a mí. Por lo tanto, el altruismo no es tal, es un egoísmo bien entendido, y hemos de partir de la base de ese egoísmo bien entendido como proyección de un valor moral. No de que sea altruista y llamar al prójimo, no, mire, es que por la cuenta que te trae, más te vale compartir, porque si no el remordimiento va a ser tan duro que te hará un ser infeliz. Por lo tanto, es un egoísmo bien entendido, dice Kropotkin, ¿no? Entonces, bueno, ese es un valor interesante. ¿Y entonces qué ve en Guillot? Pues en Guillot ve que esta fuerza de querer compartir es una fuerza vital de la naturaleza misma, de la vida, y que eso es lo que ayuda también en el darwinismo, en la concepción darwiniana de la selección, eso ayudará a superar las especies y a adaptarse mejor, y por lo tanto, pues eso le sirve, y yo alguna vez me he atrevido a sostenerlo, como en lugar del superhombre nietzscheano, en la supersociedad, ¿no? que vamos a crear una sociedad libre en la cual esté basada en estos valores de energía vital, de sobreabundancia de tu energía. Tú tienes, dice Guido, tenemos más lágrimas de las que usamos, para decir, tenemos más generosidad de la que usamos, usémosla más, ¿no? Pues eso vendría a decirnos también Kropotkin, pero por la cuenta que nos trae, no en el vacío de ama al prójimo sin saber quién es el prójimo, sin saber muy bien por qué, sino desde la realidad material de que es que vas a ser un desdichado como no compartas. El que no comparte es un desdichado, ¿eh? Porque está en nuestra naturaleza, desde un punto de vista darwiniano podríamos empezar a fundamentarlo, la necesidad de compartir la especie, avanzar juntos, ¿no? Entonces eso lo recoge Kropotkin, lo recoge Guillot. Claro, ¿cuál es el problema que puede tener eso? El problema de eso es que hay que concretar mucho luego en cada circunstancia. Y en el caso de Guillot, acaba el libro diciendo, bueno, es esta tarea es nuestra gran tarea, la tarea que tenemos en el futuro. El futuro de Guillot se acababa. Es un libro póstumo, murió de tuberculosis y llevaba luchando contra ella. Y entonces sorprende y es admirable que tuviera esta posición de vitalidad hasta el final, ¿no? Como también el mismo Nietzsche, ¿no? Que veamos el punto. Entonces, por lo tanto, esta idea es una idea que le gustará mucho a Kropotkin y yo creo que Kropotkin lo que hace es fundarla desde un aspecto social. Kropotkin era muy aristotélico en este sentido, piensa que no hay individuo sin sociedad, es la sociedad la que crea al ser humano, ¿eh? Es la polis la que crea al ántropos, ¿eh? Por lo tanto, es muy aristotélico, entonces es esta polis, esta sociedad, la que tiene que buscar esta moral sin obligación ni sanción. No será necesario ni obligar ni sancionar a nadie porque ya nos saldrá esta vitalidad de compartir la generosidad, entendiendo el egoísmo bien entendido, ¿no? Por lo tanto, sería un poco por aquello de San Agustín de lega et corbis fac, es decir, ama y haz lo que quieras, porque ese amar ya te impide que hagas cosas basadas en lo que no está bien, ¿no? Entonces, una vez asumes eso, ya puedes ser libre, diría San Agustín, ¿no? Pues aquí sería algo, es decir, si tú tienes esta energía vital canalizada de una manera generosa, pues entonces ya no necesitas ni sanción ni obligación, actuarás socialmente bien, porque la sociedad estará basada en eso y todo te impedirá ello. Pero claro, eso es problemático, habría que verlo, y simplemente es una propuesta que Guillot esboza en su libro y que Kropotkin recoge, ¿eh? Por lo tanto, tampoco Kropotkin lo tiene elaborado y moría sin hacerlo porque sabemos que la ética de Kropotkin está inacabada. Es justamente la parte donde tenía que desarrollar sus principios éticos la que no existe, ¿eh? La parte que hemos conocido de Kropotkin es la historia de la ética. Esa desde su perspectiva, ¿eh? Pero cuando tiene que empezar a desarrollar su no tenemos ese texto. Hay gente que piensa que igual hay más cosas de lo que se ha publicado, que algún día saldrá, que estará escondido en algún archivo. Hasta la fecha han pasado ya 100 años, estamos ahora en el homenaje a los 100 años, no ha aparecido. Pudiera haber aparecido cuando muere Kropotkin en el 21, su mujer Sofía le va a sobrevivir hasta el 35. Durante esos años crean el Museo Kropotkin en Moscú, en la casa natal. Stalin lo tolera hasta que muera la viuda, cuando muera la viuda ya cierra. En esos años la viuda habría podido trabajar el texto, pulirlo, limpiarlo, ofrecerlo, darlo a conocer. La hija ya estaba en Estados Unidos, en fin. No disponemos de ese texto y parece difícil que exista. Por lo tanto, lo que tenemos de la ética de Kropotkin es un esbozo, un inicio. Por un lado, me parece lo que hemos dicho de los animales como modelo ético que no nos serviría, y por otro lado, tiene esta búsqueda de ese egoísmo bien entendido y la búsqueda social basado en esta cosa de Guillot. El problema, ¿cuál sería? El problema sería que el problema del vitalismo, que hacen que es el problema de la metafísica, es decir, hacer de la vida una especie de sustancia, una especie de entidad, que es la que decía, porque eso en nuestro lenguaje común lo decimos nosotros, que la vida ya te enseñará, como si la vida fuese alguien que educativo, ¿no? O la vida decidirá por ti, ¿no? La vida, ¿no? La vida en mayúscula, ¿no? Parece una divinidad, pues eso es una metafísica, ¿no? Es crear una sustancia, una entidad que pueda, la vida, le llamamos vida al conjunto de las cosas que nos van pasando, ¿no? La vida, el destino, ¿no? Por lo tanto, ese es un riesgo que hay que llevar cuidado con los vitalistas cuando hablan de esta vida, que no se va muy bien que pueda ser, ¿no? Y luego dice, claro, que tanto Guillot como Kropotkin, que la felicidad es una vida intensa, pero tampoco nos dicen qué es la intensidad de la vida, porque intensidad de la vida, pues a lo mejor Hitler fue un hombre que tuvo una vida intensa, en todo caso tenía la agenda llena de actividades, ¿no? Entonces, tal vez hay que pensar en cómo ser feliz hasta el último día. ¿Qué significa la vida intensa, ¿no? Es decir, estas palabras quedan muy bien, pero son oraciones al viento si no están materializadas en situaciones concretas, ¿no? Y ese es un poco el peligro que corremos con ellos, ¿no? Y incluso dice que la vida plena e intensa, dice Guillo, pues de eso viene su noción del deber. Es, hay un deber de vivir plena e intensamente, que nadie se puede oponer a que uno viva plena. Bueno, pero habría que ver a qué le llama plenitud de cada quien y a qué le llama intensa cada quien, ¿no? Es decir, que son palabras que hay que situarlas en una circunstancia, en una casuística, si no, no las podemos aceptar, ¿no? Y además corren el riesgo de lo que desde el comienzo del siglo XX llamarán Bertrand Russell y Moore, dos filósofos ingleses, llamarán la falacia naturalista. Llaman falacia naturalista a una lectura que encuentran unos fragmentos en Hume, en David Hume, donde Hume dice, casi siempre que se describe lo que es, de ello se deduce lo que debe ser. ¿Por qué? Dice Hume, ¿no? Pone un interrogante ahí. De que una cosa es, se deduce lo que debe ser, la moral en base a lo que es, ¿no? Eso es falacia naturalista. ¿Y por qué es una falacia? Porque es un error lógico. Pues Moore y Russell, insistiendo en eso de Hume, dicen que eso es un error lógico, una falacia. Es como, pongamos un ejemplo, de la descripción de lo que es la hembra en las especies, se deduce que es la que tiene hijos, por lo tanto debe tener hijos. Y si no quiere... Sí, bueno, pero la descripción es esa, pero si no quieres, de la descripción de que puede tener incluso a lo mejor 15 hijos, y si se para el primero, no es una vida plena e intensa, es obligado. La descripción de lo que es lleva siempre aparejado lo que debe ser. ¿Por qué? Dice Hume, falacia naturalista, todos aquellos que nos digan eso, porque como decíamos, la libertad significa decir no, yo puedo ser madre, pero no me da la gana. Pues muy bien, ¿qué hacer o no? Es una decisión. Pero no tiene que ir asociada con ninguna carga moral previa, con ningún prejuicio previo. Falacia naturalista, error lógico, que nos sostenga, ¿no? Entonces, las cosas estas, digamos, de esta, entre Guillot y Kropotkin, estamos siempre rozando la falacia naturalista, ¿no? Como esto es así, como lo hacen, pues... Porque, ¿qué le pasaría a una hormiga que no sintiera placer regurgitando para que la otra hormiga comiera? ¿Tendría que sentirse mal? ¿O se siente bien el placer por eso? Que puede sostener esto, ¿no? Por lo tanto, estamos siempre en la falacia naturalista, moviéndonos en ese ámbito tan difícil, ¿no? Por lo tanto, las aportaciones que se consideran fundamentales de Kropotkin, pues a mí me parece que no son tales, ¿no? Y vayamos a la tercera categoría. Ya hemos dicho príncipes, exiliados, tiranos. La categoría de tirano. Él, al final de la vida de Kropotkin, él va a publicar ese libro excelente, no, que no ha salido mucho en nuestros medios, me refiero, que es La Revolución Francesa, es un libro muy gordo. Hay una edición mexicana excelente, uh-huh, del año 67, llena de láminas, voluminoso, traducido por Anselmo Lorenzo, uh-huh, y lleno de láminas, cada página, las láminas muy bonitas, ¿no? Bien, La Revolución Francesa la estudia Kropotkin, la estudia en Inglaterra cuando está ahí exiliado, con el material que encuentra en el British Museum, ¿no? Por lo tanto, le queda el material, los archivos que pueda haber en París, que no los pudo consultar apenas, ¿no? Consultó básicamente eso. Pero es un muchísimo material, lo organiza muy bien, lo consulta muy bien. Entonces, ¿qué enseñanza saca a Kropotkin de la Revolución Francesa? La enseñanza que saca, básicamente, es que hay una acción popular, la revolución, el protagonista de la revolución es la gente, pero siempre aparece como que el protagonista son sus dirigentes, ¿no? Cuando quienes están allí batiéndose el cobre es la gente. Entonces hay un, es que llamaríamos, en México llamaríamos ninguneo, hay un ninguneo de la acción popular, de la acción de la gente, ¿no? Y eso pues es observable incluso en los historiadores de la Kropotkin, ¿no? Entonces esa corriente popular es lo que va a hacer que la revolución sea lo que fuese lo que fue. Y esa incluso le llamará a él. Este es el concepto de la espontaneidad de la gente. Espontaneidad lo ponemos con comillas, es un concepto que se ha utilizado en política, Rosa Luxemburgo, etc., utiliza mucho el concepto, pero espontaneidad es lo que a uno le sale, porque a uno le sale lo que a uno le han enseñado que le salga en un reproduciéndolo o negándolo. Yo no hago eso porque lo hacía mi padre, o sea, estoy obedeciendo a mi padre a la negativa. O yo lo hago porque lo dijo mi padre, lo estoy obedeciendo a la positiva. Por lo tanto, lo que me sale es muy sospechoso. O sea, que una espontaneidad no tiene por qué ser buena. Entonces, pero se le llama en política espontaneidad cuando es algo no dirigido por una vanguardia. Entonces, digamos, la gente espontáneamente cree que la gente no obedece a una vanguardia. Entonces, eso es lo que le ve la corporación como importante, porque lo que hizo la gente por sí misma. Espontáneamente, lo que hizo la gente por sí mismo, y eso es lo que hay que reivindicar de la Revolución Francesa. Y hay que evitar, como enseñanza para otras revoluciones, lo que sucedió, y es que fueron abolidos los principios feudales, pero toda la tierra que se recuperó al abolir los principios feudales, los feudos que tenía la Iglesia, la realeza, todas esas tierras, en lugar de repartirse entre el pueblo y volver a hacer un reset y volver a empezar, pues lo que se hace es someterlas a subasta. Entonces, claro, ¿quién las va a comprar? ¿El que tiene dinero? ¿Y quién tiene dinero para comprar esas tierras? Pues la burguesía. Entonces tenemos una burguesía en el campo y el trabajador que toda la vida, por generaciones, ha estado trabajando allí, no, nunca se sube a la tierra porque antes era de un propietario de sangre azul y ahora es de un propietario de chequera, ¿no? De dinero. Por lo tanto, la gran enseñanza, y eso claro, lo tiene muy en cuenta también pensando en lo que ha pasado en Rusia con la liberación de los siervos, que al final cada siervo tenía que manumitirse a sí mismo para entrando en deuda con el señor, porque como era propiedad del señor, pues tenía que amortizarle, ¿no? Entonces, claro, esto es lo de corporación, esto ya pasó en la Revolución Francesa, por eso se creó la nueva clase dirigente de la burguesía, porque compró en libre subasta las tierras, claro que no va a comprar a un campesino, si por definición era gente miserable, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aprender de la Revolución Francesa. Y hay que aprender también que el terror no es bueno, que ese modelo de terror que se va a empezar a aplicarse en la Revolución Francesa es un modelo execrable. Con una salvedad, dice Kropotkin, que es que Kropotkin justifica y le parece bien la ejecución de los reyes, de Josefina y de Luis, ¿no? Y entonces, bueno, el terror después de haber cometido el terror, ¿no? Después de haber matado a ellos, entonces, digamos, no es que esté de acuerdo en la abolición de la pena de muerte, sino en esos casos sí, pero luego ya no, ¿eh? Luego hay que criticar el terror como un procedimiento revolucionario, porque eso es hacer que el mundo sea peor de lo que es, ¿no? Entonces, esas enseñanzas pueden servir para la Revolución Rusa, cuando él vuelve a Rusia, parto de la base de que ya se ha hablado mucho de la biografía de él, ¿no? En otras charlas me refiero, ¿no? Cuando vuelve a Rusia en el 17, ya es un hombre enfermo, anciano, más o menos aislado, todo el tema de su apoyo a Francia e Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial le va a convertir en un ser solitario entre el movimiento libertario, es uno de los impulsores y firmantes de aquel que se conoció como el Manifiesto de los 16, en la que Jean Graff, Cornelissen, él, pues firman poniéndose del lado de que hay que ayudar a Francia y en Inglaterra contra Alemania, porque si gana Alemania va a ser espantoso por el autoritarismo alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso le había granjeado pues una especie de aislamiento en el resto de los anarquistas que seguían, digamos, estando en contra de apoyar a un Estado en una guerra de Estados, ¿no? Y eso es lo que le dice Malatesta, etcétera. Por lo tanto, se le queda un poco aislado. Cuando llega a Rusia, vive el proceso de la Revolución Rusa, ¿no? Y en ese proceso, él pues es cuando ve que se consolidan cosas que él había propuesto, como puede ser la gran tarea que es que ese pueblo, digamos, bajo, el que no ha podido, el que ha sido desconsiderado en la Revolución Francesa, que esa sea la gente que tiene que protagonizar el cambio. Si esa gente no lo protagoniza, no hay revolución. Y, por lo tanto, ¿cómo se hace? Pues creando esas instituciones que ya en Rusia habían y remodelándolas, que sería la cooperativa, la oficina, es decir, el soviet, ¿sí?, que ya se había creado. Es decir, esa es la fuerza de la revolución, cuando la gente puede hablar por sí misma y decidir por sí misma. Y enfrente de eso, ¿qué hay? Enfrente hay el socialismo del terror bolchevique. Entonces él criticará duramente eso. Sabemos que hay una serie de cartas que le dirige a Lenin, pidiendo, protestando, defendiendo a los campesinos. Sabemos con los archivos que se han encontrado después de la perestroika, ¿no?, que hay muchos telegramas y notas de Lenin donde dice que hay que hacerle ni caso, y aquellos de fusilar a los campesinos de tal pueblo, fusilar, que se han opuesto a tal medida, fusilar, ¿no? Y frente a eso, las cosas que va sabiendo el grupo se opone y va a intentar defender siempre una revolución libertaria. Él ve consolidado aquella idea que había tenido ya de joven cuando había sido Narroniki, de que es el pueblo, puede prescindir del Estado, y desde luego lo que no se puede hacer es el terror. Dice, asociar el socialismo, genéricamente hablando, con el terror, como han hecho los bolcheviques, es crear un monstruo, que claro, nosotros luego lo podemos ver desde el siglo XX, que es el totalitarismo, ¿no? Es decir, él insistió mucho, Kropotkin, y eso es uno de los temas que siempre parece más actuales, en que precisamente el gran protagonista en la historia contemporánea es el Estado, y es contra él, y el Estado ha llegado a unas dimensiones brutales en el siglo XX, con el totalitarismo de ambos rostros, ¿no? El leninista, estalinista y el nazifascista que están surgiendo. Él ve surgir ese Estado, lo denuncia, se opone en la medida de sus ya escasas fuerzas, y entonces se opone al terror y vuelve, de alguna manera, podríamos actualizar aquello que hemos dicho iniciando la charla, y con esto acabo, de que ser de izquierdas era negar los privilegios. Ser de izquierdas era negar los privilegios en aquel momento, después de la Revolución Francesa, pero en el momento que la izquierda llega al poder y fabrica privilegios, ya no sabemos que ser de izquierda sea eso. Entonces, él asiste a la creación de los nuevos privilegios para los luchadores de izquierda, que es el Partido Bolchevique, lo que luego se llamará la nomenclatura, la nueva clase dirigente que dirá Tjilas, en yugoslavo, es decir, son los términos de ese capitalismo de Estado, de esa nueva clase social, la burocracia, que se volverá a tener los privilegios que aquellos de izquierdas de iniciales habían rechazado y que la misma generación de Kropotkin, luchando contra sí mismo, renunciaron. Los ve nacer de nuevo, una vez tomado el poder, por lo tanto piensa que justamente el enemigo de la creación de los privilegios, el enemigo de la desigualdad social, el enemigo de la justicia, es justamente eso, ¿no? Y bueno, lo dejamos aquí, y espero que sea suficientemente polémico para que me llevéis la contraria. Está en el viento, quien quiera tomar, a quienes nos siguen en el streaming, si queréis intervenir, pinchad en el icono de la mano que está ahí, o escribir por el chat, y aquí le pasamos vuestra inquietud a Ignasi. Bueno, yo me gustaría comentar que has dicho, me ha gustado mucho cómo has tocado el asunto del punto de el intento kropotkiniano por fundamentar el anarquismo científicamente. Yo era algo que me chirriaba desde hace tiempo, pero no tengo el bagaje de lectura de la obra kropotkiniana que tú tienes. Y yo lo que me... la explicación que me daba un poco era por el lado de su siglo, el siglo XIX, el gran desarrollo de la ciencia positiva, del positivismo, las ideas de la ciencia, todavía con el empuje de la Ilustración por la razón a la libertad, al bienestar de la humanidad. Entonces, bueno, yo un poco ahí dejaba las cosas, ¿no? Y alguna vez, así en corto, con algunos de los compañeros, creo que estaba Alberto ese día, comentaba, ¿no? Que bueno, que pues don Pedro, con todos mis respetos, pero esa parte en donde quería él justificar científicamente el anarquismo, pues que yo lo, con todo respeto, lo sentía como, bueno, pues, o hijo de su siglo y ahora podría decir un poco ingenuo, ¿no? Pero, pues lo has dicho de manera magistral para mí, Ignasi, efectivamente, ¿no? El asunto de una propuesta política no requiere ni le pide nada a una fundamentación científica, pero yo creo que ahí está el ser hijo de su siglo. Es decir, la ciencia en el siglo XIX tiene un pedigrí, es sinónimo de saber verdadero, de saber real, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, le gana el deseo, ¿no? Le gana el deseo por darle una base verdadera y firme a esa idea que él hizo suya, ¿no? Pero además los otros pensadores que estaban en su entorno también utilizaban la naturaleza como coartada. Ocurrió con el darwinismo social, también el marxismo se llamó, bueno, pues siempre se defendió como socialismo científico, de manera que era ese intento de vestirse con las ropas de la ciencia, no era solo de Kropotkin, sino que era general, y también llevados por esa, lo que dice Gregorio, de que era el saber, lo demás no se consideraba saber, ¿no? O sea, era... Sí, sí. Bueno, comentando lo que dices, efectivamente, el contexto en el que piensa todos, pensamos nosotros, por supuesto también Kropotkin, el contexto pues nos conforma, ¿no? Efectivamente, es lo que habéis dicho, eso es subrayarlo, ¿no? Pero es curioso cómo, digamos, aquellos hombres que hicieron la Revolución Francesa hablaron ya de la diosa razón, ¿no? Pero luego Nietzsche tanto le va a decir la razón es otra divinidad, por eso dice la muerte de Dios, dice Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Y entonces el Papa se queda sin trabajo, aparece en un capítulo de Zaratustra el Papa buscando trabajo, y claro, Dios ha muerto, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, pues Dios ha muerto, pero vuelve inmediatamente a vivir convertido en ciencia. Entonces ya todo es científico, todo es la ciencia, lo tiene que avalar todo, ¿no? Por lo tanto, es una nueva divinidad. Y la gente de la Revolución Francesa, en su propio lenguaje, hablan de la diosa razón. Incluso crean una religión. La religión de la diosa razón, hubo aquella famosa fiesta, que es una cosa estrambótica, donde hay una fiesta en París para celebrar los nuevos dioses, la razón, tal, de esa gente. Es decir, hay una locura, con lo cual parece que no se han llegado a desprender de la religiosidad, la siguen aplicando de otra manera, ¿no? Y entonces, claro, como la ciencia era la que había tenido un gran impulso contra la religión, que era la que ocupaba el centro, contra ese dios que había que matar, entonces la ciencia cobra prestigio. Pero, claro, y el famoso libro de Engels, ¿no?, del socialismo utópico, el socialismo científico, es decir, todas las formas de socialismo anterior, el socialismo francés, básicamente, el socialismo utópico, describen sociedades que no existen, muy bien, eso es literatura. Lo que nosotros hacemos, el marxismo, es científico, es socialismo científico, porque, pero claro, ellos dicen que han descubierto una ciencia nueva, que es la ciencia del materialismo histórico, que llamará luego Plejánov. Entonces, claro, ellos descubren sus propias leyes, su propio método dialéctico hegeliano aplicado por Marx y Engels, y descubren la ciencia de las leyes de la historia, es decir, en un ámbito concreto, no ya eso. Luego llega ya la parte más delirante con Engels cuando habla del materialismo dialéctico. Entonces ya empieza ya el universo, los planetas, ya se ven en arriba, ¿no? Ya los planetas, ya todo empieza a cuadrar, todo es dialéctico, ¿no? Y ya empieza la locura, ¿no? Es la época, ¿no? Pero es una época, por ejemplo, cuando se opone eso a la superchería religiosa. Ya, pero es que la ciencia está llena de curas que la han hecho desarrollar. Pues el señor Mendel, el cura Mendel, que es la genética, ¿no? Copérnico era otro cura. El señor del Big Bang era otro cura. Entonces, claro, decir que la ciencia contra la religión es un dualismo no es muy correcto y no cuadra, ¿no? Entonces, claro, lo que hace Kropotkin es asumir el complejo de inferioridad del anarquismo respecto al marxismo y que nosotros no somos ciencia. Pero esto lo arreglo yo en un momento, ¿no? Entonces, para eso soy yo un científico, soy geógrafo, soy matemático. Claro, entonces me empiezo a estudiar, empiezo a sacar estas cosas y sacar el apoyo mutuo, la ciencia moral anárquica y la aplicación moral, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, claro, son gentes de la época. Pero también hay que tener en cuenta, ese argumento lo solemos utilizar siempre. Bueno, es que fulanito era un hombre de su época, ¿no? Mi abuelo cuando hacía eso a la abuela es que era un hombre de la época. Pero es que en todas las épocas ha habido hombres distintos a su época. Y entonces cuando hablamos de las grandes personas, ahí es donde están. Porque son los que en esa época que había que hacer eso, que todo el mundo, ellos no. Y que en esa misma época no todo el mundo ha pensado así, porque si no estaríamos pensando que existe una forma de pensamiento único en cada época. Y eso no es así, afortunadamente. Hubo un Hume que denuncia frente al entendimiento humano que iba creciendo, que era, sale Hume que plantea el escepticismo, ¿no? Es decir, en cada época hay gente que no es de su época, para entenderlo, ¿no? Entonces, claro, en la época de Kropotkin, que es esta época del gran desarrollo científico y que él asume hasta estos extremos que hemos visto, pues en esta época, por ejemplo, ya había dentro de la fisiología el señor Bois de Remond, que era francés de origen alemán, de origen francés, Bois de Remond, que plantea aquello del ignoramus et ignorabimus, es decir, llegamos a una serie de temas que él enumera, pues la esencia de la materia, el principio del movimiento, etcétera, etcétera, que son temas que ignoraremos siempre, porque es el límite del conocimiento humano, porque no hay experiencia posible sobre eso. Por lo tanto, si no hay experiencia, no hay conocimiento, y son temas que hay que dejar allá. Cualquiera que empiece a hablar de eso, está hablando por hablar, está haciendo eso que decían los escolásticos, locus vocis, ¿no? Están flatus vocis, ¿no? Están llenando de palabrería lo que no saben. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Y hay cosas que las que no podemos tener conocimiento. Por ejemplo, del mundo. El mundo es el conjunto de todo lo que hay aquí, el mismo que es infinito. No se puede tener una experiencia del mundo. Cuando digo, bueno, ¿cuál es tu visión del mundo? Pues ninguna, yo el mundo no lo veo. Esto lo dijo ya Kant y está asumido. Entonces, la pretensión de la ciencia de hacer esto es un error, ¿no? Igual de Renan establece el ignoramos y lo ignoraremos. Y además dice, siempre lo ignoraremos porque de eso no es posible tener. Claro, aquí él mismo se contradice, porque si lo ignoramos y lo ignoraremos, no puedes saber, al decir que lo ignoraremos, lo que vas a ignorar. Pues entonces ya parece que lo sabes. Entonces te contradices, ¿no? Pero mientras hay gente que en esa misma época de Kropotkin estaba planteando los límites de la posibilidad de conocimiento. Y hemos citado antes el caso de Malatesta, de cómo Malatesta sabe que es Malatesta, es un hombre que había estudiado unos conocimientos elementales de medicina hace 2 o 3 años y luego se dedica a la vida, o les gana la vida como electricista. Parece que en Londres, cuando trabaja exiliado, perseguido por tantas policías, y en Londres siempre se hacía la broma de que de pronto pues, un señor que estaba haciendo un enchufe en la pared resulta que era el más buscado del mundo, y cuando se enseñaba la señora se enteraba que tenía a Malatesta poniendo enchufes, pues se aterrorizaba, ¿no? Bueno, pues Malatesta tenía el orgullo siempre vivir de su trabajo como socialista, oye, pues el eticismo. Entonces, que este hombre tuviera la visión frente a Kropotkin, que a todos nos impresiona por la bondad de Kropotkin, por la gran figura que es, y por el conocimiento que tenía en una época en que casi que más que menos era analfabeto, pues tuviera el valor de decirle, camarada Kropotkin, esto no va por aquí, es decir, no tiene nada que ver. Y al final de su vida, este hombre era un poeta dedicado a la ciencia, entonces nos hace metáfora. El placer que siente un pájaro es una metáfora, es un cuento infantil, es una fábula, ¿qué sabrá usted lo que es la felicidad? Ni nadie, ya no digo en términos humanos, pues ya no digo un animal, un pájaro. Es decir, esas cosas no pueden servir para fundamentar la moral ni nada, ¿no? Entonces, efectivamente, es la época en la que se hacen estos tipos de disparates, es la época en la que incluso la ciencia y la religión todavía siguen mezcladas. Comte, que es un positivista, acaba afirmando la existencia de un dios positivista, el mismo socialismo marxista que había creado la ciencia de interpretación de la historia, que con la gravedad, de que al decir que es la científica, significa que las otras no lo son, por lo tanto están excluidas. Entonces, si tú no conoces las leyes de interpretación de la ciencia histórica en las cuales nosotros decimos que tal día, en octubre, vamos a hacer la revolución, pues tú no te puedes oponer a eso, porque esto es científico, y tú eres un analfabeto campesino indocumentado. Nosotros tenemos la ciencia de la liberación de la humanidad. Ya eso es gravísimo y ya lo hemos visto todo el siglo XX. Es decir, el marxismo tiene esta pretensión de científica, pero mientras la tienen en la historia todavía son modestos. El problema es cuando van a lo dialéctico universal, ¿no? Entonces, bien, en cada época hay gente que no es de su época y a la que debemos admirar todavía un poco más, ¿no? Yo, sin embargo, discrepo, aunque estoy más cercano de las tesis de Malatesta que de Kropotkin, discrepo de esa visión que tiene Malatesta de Kropotkin como poeta de la ciencia, ¿no? Aquí tuvimos una charla que impartió Jesús ayer, que además él es principalmente científico, fue un investigador de la Universidad de Oviedo en la rama de la geología y la geografía, nos puso ejemplos de cómo este hombre realmente había sido un gran científico y se pegaba por él en esa época en muchos países. O sea, por ejemplo, tanto sus investigaciones sobre la glaciación, sus investigaciones geográficas cambiando todo el mapa del norte de Rusia, que no se conocía y que él investigó, además, como un método científico, es decir, no andaba por ahí teorizando, sino que iba y hacía, investigaba con trabajo de campo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, aunque sí es cierto que el cientifismo lo invadía todo en esa época, tuvo aportaciones. O sea, yo creo que más que decir que buscaba darle la base científica al anarquismo, él llega al anarquismo a través de la ciencia, es decir, ve cosas en la naturaleza, más que en la ciencia, en la naturaleza, que pueden ser aplicadas a un modelo social y político, ¿no? Por ejemplo, el apoyo mutuo, ¿no? De hecho, toda su... Y luego, en cuanto a lo que dices de que era un hijo de su época, bueno, era un hijo de su época relativamente porque también, como tú dijiste también al principio, se rebeló primero contra su modo de vida privilegiada y luego, trabajó siempre unas tesis que no eran las, digamos, más populares de la época. Dentro del darwinismo, pues lo que se llamaba el darwinismo social, y él apostó por el cooperativismo y por el apoyo mutuo. Entonces, bueno, son cosas que también, entiendo lo que quieres decir, como hijo de su época y tal, y el cientifismo que lo invadía todo y tal, pero yo creo que tuvo grandes aportaciones científicas y pienso que no buscaba una base científica al anarquismo, sino que al revés, igual estoy confundido, que llega al anarquismo a través de la observación de la naturaleza. Hombre, estamos de acuerdo en la parte de que él es un científico, y como científico en este en el campo de la geografía, un gran científico. Y él hizo esos descubrimientos y sus libros sobre la orografía siberiana, el descubrimiento del cambio de una corriente en el de la zona que luego mal llamada de la península del emperador, el archiduque Francisco, cuando tenía, todo el mundo dice, no, hombre, fue Kropotkin quien dedujo que ahí existía y por lo tanto había un cambio de corriente. Sus descripciones de glaciares que no se conocían, la formación de Asia, no en paralelo sino en diagonal, según el estudio orográfico, los años que dedicó a ello, hicieron de él el geógrafo más prestigioso de Rusia y siendo todavía antes de los 30 años ya le dieron el título, le dieron la opción y que fuera el secretario de la Sociedad Geográfica Rusa, que rechazó. Pero ya era un científico y extraordinario en el campo de la geografía y lo seguirá siendo. Y a comienzos de siglo, mientras va publicando estas cosas, sigue publicando sus libros que no hemos traducido al castellano, no hay traducción, no hemos podido leer en castellano, que están en ruso y que son sobre la geografía. Y todo eso es indiscutible. Y dentro de ese mundo, además, pues seguiría, seguramente ahí ya sería ya más discutible, la concepción de Humboldt, que es una concepción más unitaria, él junto con Reclus, que los hermanos Reclus, habría que hablar de ellos, los hermanos Reclus, pues son, hay tres geógrafos, está Eliseo es el geógrafo, más amigo de Kropotkin, colaboran, ese hombre que hizo 19 tomos sobre la geografía universal, 19 tomos, es una barbaridad lo que hizo Eliseo Reclus, y muchos de ellos viajando directamente a los sitios. Entonces, para las partes que tenían que ver con el dominio que conocía Kropotkin, le pedía colaboración. Entonces, yo he consultado la geografía universal de Reclus y entonces en la par buscas, por ejemplo, Crimea, Siberia, Cáucaso, el artículo pone Kropotkin, ¿no? Es hecho por él, ¿no? Sí, que colaboraron juntos y fueron los creadores dentro de la geografía, la historia de la geografía, fueron los fundamentadores de eso que se llamará pues, una geografía no nacional, sino regional, sentido región física, ¿eh? Entonces son los primeros que hablan de eso, Reclus y Kropotkin también, ¿no? Es decir, que sus aportaciones al campo de la geografía son indiscutibles, son aportaciones desde la ciencia geográfica. Eso, pero para describir el cambio, cómo se ha formado en diagonal Asia, para describir la glaciación, para describir tal, no es necesario ser anarquista. Se puede ser cualquier otra cosa políticamente y no hay ninguna relación implica el que yo sé que aquí hubo un glaciar y tal, con que yo sea anarquista. No tiene nada que ver. Son campos distintos. Lo mismo si hubiera estudiado por la genética, si hubiera estudiado cualquier otra rama del conocimiento humano. No tiene nada que ver. Cuando le preguntan, por ejemplo, el último gran científico anarquista es Chomsky. cuando le preguntan a Chomsky qué relación hay entre sus investigaciones del lenguaje y su defensa del anarquismo, dice ninguna, absolutamente ninguna. No, no las mencionemos, no tiene nada que ver. Yo me he dedicado a la lingüística porque me ha gustado, no tiene nada que ver. Y luego, socialmente, políticamente, yo pienso que lo más correcto es vivir una sociedad libertaria, no tiene nada que ver con la gramática. Entonces son dos campos distintos, esto ya lo distingue Chomsky, seguramente ya es una época donde la ciencia tal vez no tenga tanta fuerza como la tenía en el 19, ¿verdad? Pero son campos completamente distintos. En la medida que Kropotkin, o sea, el estatuto gran científico de Kropotkin, lo discutimos en el campo de la geografía. Ahora, él, digamos, no era biólogo. Todo lo que recoge para hacer el apoyo mutuo son textos de biología y los va poniendo cuando lo que dice le interesa. Es decir, cuando estamos hablando de cómo un león devora el cachorro de una cebra, pues entonces eso no lo pone como apoyo mutuo, ¿no? Porque eso ya lo están poniendo los demás. Entonces, si los demás están usando eso para justificar que como eso lo hace un animal, pues así pasa en la sociedad y socialmente no podemos luchar contra los que devoran a otros, pues se están equivocando porque hacen cientificismo mal usado en política. Y lo mismo hemos de decir cuando lo hacemos al contrario. Entonces lo que está diciendo un poco Malatesta es esto, ¿no? Es decir, que no podemos pasarnos en eso. Es una carga pulsional y emotiva que ponemos porque a nosotros nos gusta. Pero no. Entonces, lo que hizo bien, pues eso comentaba, el subtítulo es muy bueno, es un factor de evolución. Entonces, opongo este factor que ha sido desconsiderado, ninguneado por los darwinistas sociales, lo pongo en el otro plato de la balanza. Pero en la balanza hay dos platos, están los darwinistas sociales. Y además, dice mucho de la nobleza de Kropotkin y en el talante personal, en que nunca critica las teorías de Thomas Henry Huxley, el que se llamó el bulldog de Darwin, ¿no? El que defiende a Darwin, el que lo publicita más, y es el darwinista social. Él lo critica, pero siempre lo elogia a nivel particular. Es, por ejemplo, en la ciencia moderna del anarquismo hay fragmentos de que elogia a Huxley, dice, Huxley, que tantas cosas ha hecho positivas al oponerse a la clericalla con la teoría darwiniana. Sabes que Huxley sostuvo ese debate famoso en la Sociedad Geográfica Inglesa entre el obispo y él sobre la teoría de Darwin, ¿no? Entonces dice que tanto ha hecho Thomas, sin embargo, no estoy de acuerdo con él. Huxley no le correspondió, porque cuando estuvo en la cárcel, no sé, cuando estuvo en la cárcel Kropotkin en Francia, una serie de intelectuales y propusieron un manifiesto para que es una carta para que pudiera salir de la cárcel y Huxley se negó a firmarla, por ejemplo, ¿no? Ya queda muy bien firmándola, ¿no? Qué interés tenían que estuviera. Bueno, que dice que por lo menos Kropotkin en ese sentido fue muy, muy noble y limpio, ¿no? Por lo tanto, son dos cosas distintas. Nadie discute, creo yo, el valor científico de Kropotkin en su ámbito. Ahora ya, que tú sepas cómo se ha construido Asia, que puedas corregir eso, no significa que conozcas el mundo. Porque el mundo no lo conoce ni Kropotkin ni nadie, porque es inconocible, pues es el límite del conocimiento humano. Lo ignoramos y seguramente lo ignoraremos, ¿no? Entonces, tener una cosmovisión no ha lugar, ¿eh? ¿Y qué hace en ciencia moderna el anarquismo? Si lo leéis, veréis, lo que está haciendo es coger el desarrollo de la química hasta su época, el desarrollo de cada una de las ciencias y al final lo funde en una idea unificadora, reductivista del mundo, que sería el mecanicismo de la época, que es un mecanicismo que incluso en la época ya criticaba, por ejemplo, él defiende el materialismo que Engels llamará el materialismo vulgar, con razón, el materialismo vulgar, el materialismo grosero, dice, creo que dice Engels, ¿no? ¿Y en qué consiste, ¿no? Pues consiste en las teorías de Malesov, Buchner y otros, que empobrecen al mismo Holbach, que ya en la Ilustración había empezado a hablar del materialismo, cuando dicen, por ejemplo, que el pensamiento es al cerebro lo que el orín al riñón, ¿no? Este materialismo es vulgar, zafio, y ¿cómo va a ser eso? ¿No? Es decir, pero es ese mecanicismo que el que, digamos, está leyendo Kropotkin y de alguna manera los está avalando. Por lo tanto, ahí Kropotkin, pues, no lo podemos defender. Con todo lo admirado que es por su parte humana y todo lo admirado que es por su parte política. Pero la idea de unir, pues no. Entonces, que se basara en la política, observando los animales o las plantas, para la política, tampoco tiene razón de ser, porque la política es una propuesta de convivencia para los seres humanos. ¿Qué nos va a decir el cerebro de una hormiga de eso? Si ya nuestros propios compañeros con los que vivimos en sociedad nos cuesta tanto comunicarnos con ellos, ¿qué queremos hablar? Para convencer de una propuesta basada en los criterios políticos. Esto está más que discutido por Platón, por los que crearon la política como ciencia, como saber. Cuando escuché el texto político de Platón, muy interesante después de escribir La República, o el Eutifrón, porque la política no es una ciencia, porque no hay una episteme específica para la política. La política es un conjunto de cosas. Dice Sócrates, hombre, yo cuando me quiero construir una casa, pues consulto a un arquitecto. Si quiero hacer un barco, pues a un ingeniero naval, diremos, ¿no? Pero para la política, ¿a quién tengo que consultar? No hay el especialista, la política es el conjunto. Por eso ellos crean la idea de la democracia, ¿no? Cualquiera puede hablar de cómo quiere convivir. Cualquiera, no hace falta tener estudios, no hace falta ser un científico, no hace falta tener estudios. Tú puedes hablar, ese es el valor de la democracia, que en la asamblea, en la eclesía, cualquiera puede hablar desde su experiencia. Puede ser analfabeto, puede ser pobre, puede ser rico. Esa es la gracia de la política, que a todos compete. No hay científicos en la política. Ahora, si hemos de contar, pues mejor un matemático. Claro, usamos, pero no nos basamos. Esa yo creo que es la idea. Eduardo. Bueno, primero, darte las gracias porque ha sido todo un placer escucharte. Así que muchas gracias por la charla. Y bueno, he apuntado algunas cosas y me ha recordado algunas lecturas mientras ibas hablando. Una de ellas, cuando hablabas de estos tipos que se combatían a sí mismos y que renunciaban a sus privilegios, me acordaba de un librito que publicó la editorial Dirección Única que se llama Cinco Mujeres contra el Zar, en la que hablaba sobre la historia de Vera Figner, Teresa Zurich y otras, que después de, si no recuerdo mal, haber estudiado en Suiza, vuelven a Rusia precisamente como a desplazarse y a hacer la revolución uniéndose con el pueblo, ¿no? Entonces, me saltaba esta pregunta y no sé si tiene respuesta, que es, digamos, ¿qué pasaba en Rusia para que hubiese pues, un número considerable de gentes muy privilegiadas dispuestas a hacer este trayecto? O sea, ¿es una casualidad o hay algo diferencial que provoca que en esta época esta historia sea más o menos repetida? No vamos a decir que lo estuviesen haciendo todas las clases privilegiadas, pero es que hay muchos casos en los que sucede, ¿no? Luego, respecto a esta especie de esencialización del apoyo mutuo, pues en alguna otra sesión salía este debate. Yo hacía referencia, y me he vuelto a acordar hoy, a una novela de Chinua Achebe, un autor nigeriano, la novela se llama Todo se desmorona, y es una novela muy leída en el continente africano, en todas las escuelas, porque él hace cinco novelas que en realidad son la historia del colonialismo en Nigeria, los nigerianos. Y claro, Todo se desmorona es la historia de un pueblo, de una comunidad, antes de la llegada del colonialismo, y a medida que sucede la novela, va llegando la amenaza, ¿no? hasta que irrumpe y lo destruye todo, ¿no? Pero decía yo otro día, a cuento de esta especie de idealización de las sociedades previas al capitalismo y al Estado, que lo interesante de Chinua Achebe es que nos cuenta una sociedad que no ha sido contaminada por el colonialismo y la cuenta en toda su complejidad y con todas sus contradicciones. Hay relaciones de poder, hay relaciones que no son de apoyo mutuo ni mucho menos. Hay un montón de procesos que ponen en cuestión una especie de sociedades puras al margen de toda contaminación de las lógicas que podemos considerar más negativas, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, y como tercera lectura que se me ha venido a cuento de la charla, que no tiene nada que ver geopolíticamente quizás con lo que hemos estado hablando, pero acabo de últimamente estos meses, un libro que se llama No digas nada, que habla del conflicto irlandés, y que me ha resultado muy removedor, porque al fin y al cabo cuando estás hablando de una historia en la que el imperialismo británico ejerce toda su violencia, pues enseguida idealizas también a que son organizaciones revolucionarias que combaten al imperio, ¿no? En este caso, el libro habla de Lira, ¿no? Y me parece un libro removedor para quienes leemos desde este lugar, en la medida en que está reflejando con mucha crudeza como las consecuencias de la introducción de las lógicas militaristas también desde un punto de vista revolucionario, y de a dónde conduce, ¿no? Y eso me lo recordaba pues, todas las reflexiones que has hecho sobre el tema del terror, ¿no? Y bueno, sin más, esto era mi querida. Pues muchas gracias. El libro que comentas de las cinco mujeres que atentaron contra el zar, yo lo he leído, lo tengo, en la editorial era de México. La editorial era de México, lo sacó, pues debía ser en los años 80. Eso será una reedición, ¿no? Sí, y efectivamente habla de estas biografías, de estas mujeres, ¿no? Más, no sé, como anecdótico, estuve visitando en el año 95 la fortaleza de Schlüsselburg, que es una isla dentro del lago Ladoga, en Rusia, que es donde estuvo Bakunin encerrado, ¿eh? Y claro, es una cárcel dentro de una isla, dentro de un lago, como para escaparte, ¿no? Y las celdas son individuales. Entonces, claro, yo visitaba, pues, puedes entrar, puedes entrar. Iba con un amigo ruso, me facilitó el entrar allí. Estuve viendo, hay muy pocas, pero eran seres que el castigo era la soledad, ¿no? Y al lado de la cuna estaba la de una de ellas, no recuerdo si era Verafín, que también estuvo ahí encerrada en esa soledad. Es decir, que el castigo era durísimo, era, volvía locos a las gentes, ¿no? Y qué hace que esta gente, y por qué pasa tanto en Rusia, cómo se han combatido a sí mismos tantos, ¿no? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Es muy buena. Los rusos se la hacen con, de la siguiente manera. Что делать? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Eh? Y Herzen, que ahora me enseñaba un libro de Alberto de Herzen, el gran amigo de Bakunin, que escribe un libro extraordinario sobre su vida y pensamiento, una biografía extraordinaria, Herzen, de varios volúmenes, y muy bien, muy amena, muy divertida de leer. Herzen, pues, plantea en una de sus novelas, es «Ecto vinovat», ¿quién es el culpable? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es una pregunta, no, es el título de la novela de Chernyshevsky, que luego cogerá Lenin como uno de sus libros. Es decir, todo el rato la pregunta de ellos es ¿qué podemos hacer? Los que se hacen esta pregunta son todos millonarios, son todos privilegiados, son todos príncipes, condes, quién sabe qué, porque son los que tienen acceso a la cultura. Y al tener acceso a la cultura, empiezan a cuestionarse y descubrir el mundo que están viendo. El zar, por ejemplo, el zar Nicolás I, prohibió que los hijos de los privilegiados, de la nobleza, fueran a Francia, porque en Francia estaban haciendo el socialismo. Entonces se van a contaminar. Estos jóvenes, se sabe, los jóvenes empiezan a leer Fourier, Proudhon. Entonces, ¿dónde fueron a estudiar? A Alemania. En Alemania estaba la izquierda hegeliana. Todavía fue peor. Estaba Marx, estaba Engels, estaba Feuerbach. Entonces, lo que no pudo evitar el zar es que esta gente que tenía acceso a la cultura al salir para estudiar, pues comprendieran de otra manera el mundo que estaban viviendo y se vieran a sí mismos como seres privilegiados y se pudieran considerar odioso esa condición y se enfrentaran con el mundo de sus padres, ¿no? Es el título de la novela de Turgenev, Padres e Hijos, ¿eh? Donde crea el protagonista este de el nihilista, le llama nihilista en el sentido de no, que no crea nada, como se ha utilizado en la filosofía, sino nihilista en el sentido de que niega todos los valores de la generación de sus padres con los que ha sido creado, ¿no? Y esta generación de los hijos, de los padres, digamos, privilegiados, pues es una generación que niega al padre y al mismo tiempo niegan esa condición porque descubren que está basada en el sudor y sufrimiento de los campesinos, ¿no? Y es difícil no verlo, ¿eh? Era difícil no describir la realidad sin que eso fuera una denuncia. Lo que le pasa a Gogol cuando escribe, Gogol, que es un gran defensor del zar, de la religión más ortodoxa y pura y tal, escribe un libro extraordinario y magnífico contra el zar, sin el querer, por eso se volvió loco, que es Almas Muertas. Almas Muertas, donde Chirico va recorriendo los diversos lugares para comprar unos siervos que se hayan muerto para ahorrarse unos impuestos, una anécdota, y entonces te va describiendo a los propietarios de siervos de Rusia. Claro, la mera descripción es tan patética, tan grotesca, tan sátira, además hecha desde el humor, que la gente se reía y se burlaba de eso, y Gogol se volvió loco, quemó la segunda parte, porque no quiere ir contra el zar, y todo lo que le sale era contra el zar. Es decir, porque la descripción de la realidad... Yo solo estoy describiendo. Claro, pero si yo... Y esto, la solución es el zar, la solución es Dios. Entonces, claro, eso ya... La mera descripción de la realidad era ya un insulto contra la humanidad. Porque era tal la desproporción. Estamos hablando de un país donde alrededor del 80% era analfabeto. y los siervos, es decir, los esclavos van a existir hasta los años 60 y luego seguirán, ¿no? Chekhov, por ejemplo, era nieto de siervo, es decir, está metido en toda la cultura esta herencia de esclavitud. Entonces, ¿cómo no ponerse a ello, ¿no? Hubo quienes no lo hicieron, claro, y otros sí. Otro que lo hizo fue Tolstoy, y Tolstoy amagó, ¿no? Dijo que lo hacía, no acabó de hacerlo, al final lo hizo cuando ya se estaba muriendo, pero es Tolstoy. Entonces, otros no, y Kropotkin renunció a ello, o Gareff, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gran pregunta que ellos se hacen, ¿por qué pasaba esto en Rusia? Es que en Rusia era la Edad Media. En Rusia vivía en la Edad Media todavía, ¿no? Entonces, claro, sus preguntas eran, ¿quién es el culpable de que nos pasa? ¿Qué podemos hacer? Y ese era el leitmotiv de la reflexión de ellos, ¿no? Luego me decías, el mundo este que todo se desmorona. Claro, este es el mundo del buen salvaje, ¿eh? Lo que me has descrito me parece a mí, que es la crítica de la idea del buen salvaje rusoniana. La idea de que fuera de la civilización corrupta basada en la propiedad europea, pues están los inocentes. Y los inocentes llegamos en nuestras expediciones y a través de los viajes del Capitán Cook, etcétera, vamos llegando a estos lugares llenos de gente inocente. Hombre, no tan inocentes, no sé, a Magallanes se lo comieron, ¿no? O sea, es que tenían inocentes con hambre. Entonces, a Cook se lo comieron. O sea, que, en fin, la inocencia, ¿verdad? Entonces, pero la visión que dan los ilustrados es la del inocente que no ha sido contaminado. El famoso texto de Diderot, ¿no? El discurso de Tahití que se describe, nos habéis traído lo peor. Bueno, lo peor ya estaba, ¿no? Es decir, las civilizaciones precolombinas eran de sacrificios y canibalismo, ¿no? Aquello que decía Violeta Parra, estaba el indio tranquilo y llegó el conquistador. Hombre, muy tranquilo no estaba, que se te comía. Hombre, que te venían a recoger al hijo para hacer sacrificios a los dioses para que no hubiera tempestades. El indio no estaba tranquilo. Le convenía no estar tranquilo. Al tranquilo se lo come. Entonces, claro, esa idea es una idea que no se sostiene por ningún lado. Y menos hoy en día, como decía el maestro Agustín García Jarbo, no hemos dejado un bárbaro sano en toda la redonda. Ya todo el mundo le ha llegado la Coca-Cola antes que la conciencia crítica de todas partes, ¿no? Y el fútbol, es imposible, ¿no? Es decir, que esa idea del buen salvaje, de pensar que allí, es una idea que hay que renunciar desde, vamos, está mal hecha, digamos, ¿no? Y luego me hablas del conflicto de herida, y como ves que aquellos que están luchando contra una cosa manifiestamente injusta, pues ellos mismos están generando una injusticia manifiestamente, a veces peor que lo que luchan, ¿no? Ese es un tema que está muy bien tratado, por llevarlo al contexto ruso, pues por la novela de Demonios de Dostoyevsky. Demonios es extraordinaria, está basada en Kasonechaev. Kasonechaev, que era ese atorrante que quiso escribir, que escribió las confesiones de un revolucionario, y que medio engatusó a Bakunin, aunque luego Bakunin renunció de él, ¿no? Nechaev, que fin justifica los medios, ¿no? Entonces, y la anécdota de Nechaev es real y es lo que inspira la gran novela que recomiendo que leáis de Dostoyevsky, ¿no? Es decir, un grupo de gente que quiere atentar contra el zar por una vida mejor, una vida superior, ¿verdad? Pues de pronto uno de ellos dice que se quiere ir. Y fue un caso real, un estudiante que se llamaba Iván Ivanovich Ivanov, es fácil de recordar su nombre. Y este buen hombre, lleno de repeticiones, este hombre, un grupo de estudiantes, pues dice, bueno, yo chicos lo dejo, ¿eh? Yo esto no lo dejo. Y entonces el que dirigía ese grupo, que era Nechaev, hizo que lo mataran entre todos, para que todos fueran culpables del asesinato del compañero. Entonces nadie se podía ver la lengua y se repartía la responsabilidad. Luego él lo detuvieron, se fue, llegó a Suiza, medio engatusó a Bakunin. Luego, cuando Bakunin se da cuenta de que es un tipo despreciable, ya se separa de él, pero ya lo había medio engatusado. En fin, es un tipo despreciable, Sergei Nechaev. Y esa noticia real del caso de la muerte de Iván Ivanovich Ivanov es lo que levanta el argumento de Dostoyevsky, en el cual pues hay una serie de personajes, Ostrobrovin, Verkhovinsky, muy interesantes, donde plantea hasta qué punto, digamos, estos que quieren cambiar, en el fondo son unos locos criminales que están creando una justificación para el asesinato. Entonces es muy interesante, digamos, llevar a ese terreno, ¿no? Bueno, Pedro, que nos ha seguido por streaming, te dice, te hace saber que estupenda la charla, que gracias. Pepe, también una ponencia muy interesante, un placer, pero se tuvo que separar ya, nos dejó. Si no hay nadie más, yo quería Comentar también que no obstante lo que hemos comentado a partir de lo que tú expusiste sobre la no necesidad de darle un fundamento científico al anarquismo, no obstante, la tesis del apoyo mutuo, pensada como una tesis, como un argumento para el que tú puedes aportar elementos que refuercen, que le den viabilidad, que sostengan tu argumento, a mí me parece que se sostiene, es decir, que sigue siendo una tesis, más que se sostiene, me seduce, vamos, me convoca. O sea, creo que sí es importante, y algo que se decía, creo que fue en la charla cuando vino Tasio Ovejero, sobre todo en un contexto o en condiciones como el que estamos viviendo ya desde hace algunos años, con la individualización de prácticas, de usos, de actividades tan atroz en las que vivimos, ¿no? Encuentro yo una más que pertinente necesidad de retomar los aspectos en donde argumentando a favor del apoyo mutuo podemos ver que los grupos, las colectividades y las sociedades han construido de lo mejorcito que tienen, y que sin una idea o que sin una práctica de apoyo mutuo, eso sería muy difícil. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, en talleres, fábricas y campos, ahí hay una parte en donde Kropotkin va hablando, va mostrando cómo es gracias al trabajo de todos los peones, de todos los campesinos, los labriegos, los panaderos, que podemos tener nuestro pan en la mesa, gracias a que alguien dedica buena parte de su vida a cuidar el trigo, a transformarlo, a hornear el pan, a prepararlo, a tal. Ahora diríamos, bueno, gracias a la gente que está trabajando de la generación de electricidad en las turbinas, en tal, en cual. Claro, en este sistema, desgraciadamente, todo esto se hace bajo la égida del reloj y de los salarios. Es decir, hay cuatro pelones que están esquilmando a los compañeros que trabajan para que hagamos así y tengamos energía eléctrica a cualquier hora en nuestra casa. Para que hagamos así y tengamos agua caliente para ducharnos todos los días, invierno o verano, ¿no? Pero detrás de eso hay ejércitos de personas, hay multitudes de personas levantándose a las 2, a las 3 o a las 6 de la mañana, trabajando de noche o de madrugada o durante el día, da igual. Y bueno, mucho de eso podemos pensarlo en términos de, a ver, ¿colaboramos o nos peleamos? O nos disputamos a ver quién llega antes. Desgraciadamente creo que yo también la lógica del sistema económico que nos rige, en el que estamos metidos y que nosotros somos operadores de él de alguna manera también, más bien la inercia de ese sistema es la competencia, Por lo tanto, creo que es muy importante rescatar una tesis como la de el apoyo mutuo, la ayuda mutua, la colaboración. Pues sí, muy bien. Bueno, primero saludar a los compañeros del más allá, que nos han dicho que les había gustado. Desde el más acá, pues les saludamos. Y luego, pues claro, lo que dices es efectivamente es así. Es decir, es así incluso aunque Kropotkin no hubiera escrito el libro, ¿no? Es decir, el gran, digamos, punto de arranque de la reflexión política es qué hacemos entre nosotros. O nos enfrentamos o colaboramos. Si hemos decidido colaborar, ¿de qué manera colaboramos? Pues basándonos en unos criterios de igualdad, de libertad y de solidaridad. Y esos son los criterios, el corazón de lo que sería la, la teoría anarquista, ¿no? Por lo tanto, frente a la competencia cada vez más brutal, más tremenda, la que se nos propone, frente a eso que denunciaba Kropotkin de dedicándose a los jóvenes, chicos, no, no os convirtáis en los privilegiados que nos vais a oprimir luego. Desde esa voluntad de cooperar, pues efectivamente el apoyo mutuo o la solidaridad, tal vez es más bonito decir apoyo mutuo, ¿eh? Solidaridad es un concepto un poco metalúrgico, ¿no? Pero entonces, desde el apoyo mutuo, la colaboración es elemental y básica. Digan lo que digan los pájaros cuando vuelan. Es decir, lo que necesitamos es colaborar en igualdad de condiciones y en libertad, y esa es la propuesta de libertad. Entonces, ¿cómo lo vamos articulando, fundamentando, poniéndolo en cada contexto? Es nuestra gran tarea, ¿no? Nuestra gran tarea. Porque nosotros lo que no queremos es enfrentar, lo que no queremos es vivir a costa de los demás. Un socialista, como decía Kropotkin, vive de su trabajo, ¿no? Del trabajo de otros para que él vive bien, ¿no? Y es muy bonito eso que decías, ¿no? De precisamente el pan que llega a nuestra mesa, ¿no? Por eso la conquista del pan, en la conquista del pan de Kropotkin, es un texto que es muy interesante, donde él justamente reivindica cómo la historia de que el pan nos lo acerca a la historia, porque a ese panadero que lo recoge, pues se le enseña el trigo, él sabe que de ahí viene el pan, es una cosa que viene del neolítico, ¿no? Entonces ese pan viene directamente del neolítico, no viene del horno, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a deducir el porcentaje de beneficio que tiene? Por lo tanto, lo que hay que buscar es esa colaboración y hacer que recoger el testimonio de la historia es interesante para ponerlo al servicio de todos y colaborar. Por lo tanto, el apoyo mutuo es básico. Y es básico aunque la ciencia diga que no, porque cuando la ciencia diga, señores, se ha acabado esto, ¿eh? Porque hemos descubierto un gen que nos obliga, que ese gen dice que hemos de matarnos. Lo siento mucho, pero si descubrimos eso, nosotros, un uso de nuestra libertad, pues no nos me da la gana matar al vecino, ¿no? Y eso se llama libertad. Y si hay un gen que dice, tienes que amar al vecino, y dice, pues igual no me interesa amar al vecino tampoco. Porque la libertad es poder ir contra el impulso, contra lo instituido, contra lo que nos viene, según nuestro criterio. Si no, no somos libres, somos simplemente ejecutantes de un instinto. Hace poco se ha descubierto las neuronas espejo. Bueno, unos 15 años se descubrieron las neuronas espejo en el laboratorio donde un mono veía. Tal. Eso, bueno, está muy bien que haya. Eso nos permite explicar el fenómeno que se produce del reconocimiento, ¿no? Kropotkin lo utiliza mucho, una cosa que no hemos hablado, Kropotkin utiliza mucho positivamente el texto de Adam Smith. Adam Smith es conocido por La riqueza de las naciones, que no es su mejor libro, el otro libro que es La teoría sobre los sentimientos, y lo utiliza mucho Kropotkin, porque Adam Smith ahí reivindica, utiliza el sentimiento de lo que él llamará la simpatía, que es lo que nos permite hoy en día, diríamos, empatía, ponernos en el lugar del otro, reconocernos en el otro, lo que hoy, digamos, la biología dice que eso, cuando lo hacemos, estamos haciendo porque funciona la neurona espejo o neurona de teatro. Pues muy bien, ahora sabemos por qué lo hacemos. Lo importante es hacerlo, ¿no? O sea, la ciencia te dice cómo funciona, no lo que debes hacer, sino caemos en falacia naturalista. Tal. Lo que debo hacer sobre lo que funciona, ya lo digo yo. También la ciencia nos dice cómo funciona el aparato reproductivo, pero lo que hagamos con ello también lo decimos nosotros, no lo va a decir el doctor. Por lo tanto, esas cosas forman parte del ámbito de la libertad. Y en el proyecto libertario, el ámbito de la libertad significa la cooperación, cooperar y ponernos en común sobre la base de negar el privilegio y no vivir del trabajo de los demás. Y sobre todo utilizar la historia para ponerla a que la vida nos alcance a todos, ¿no? Este es el viejo corazón libertario que pues, los compañeros han ido robusteciendo como han podido y actualizando como han podido. Hoy en día estamos en la época del individualismo salvaje, ciertamente, y todo eso nos convendría mucho. Hablábamos antes en el café, ¿no?, de cómo nuestros grupos de afinidad son cada vez menos grupos y menos afines, ¿no? Vamos a buscar crear eso, ¿no? La cooperación y la colaboración entre todos, y eso pues bien está, si la ciencia aporta algo, algún descubrimiento, usaremos de él o no, o nos explicará por qué lo podemos hacer, pero el hacer desde la base de la posibilidad de negar, es donde está la libertad, ¿no? Y nosotros somos libertarios en ese sentido, ¿no? En fin. Yo quería hablar un poco, hablamos de que hay un individualismo salvaje, y es cierto. Pero no, yo que hago información del campo de Asturias veo, por ejemplo, cada vez en más pueblos que están muy afectados por la despoblación y por el envejecimiento de la población, donde se ha recuperado en los últimos 10 años y además cada vez con más vigor. Una institución muy antigua que era la Sexta Feria, el dedicar un día al trabajo colectivo de forma altruista por el bien común, Y bueno, pues yo veo que se hace ahora mismo en casi todos los pueblos de Asturias, se está, o en muchísimas de las zonas donde yo, pues en Teverga, se hacen muchísimas localidades. El otro día en Las Regueras se juntaron para recuperar una laguna que estaba llena de basura. O sea, es verdad que hay un individualismo, sobre todo en las ciudades y en las grandes ciudades, que está marcando muchísimo la vida social, lo que son las macrourbes, pero queda o está recuperando vigor algunas instituciones que nosotros dábamos ya por muertas. Yo la Sextaferia la daba por muerta mi padre. Yo creo que ya en los 80 no debía haber Sextaferias en Asturias, y ahora a mí me llegan informaciones de Sextaferias, pues ahora mismo que es primavera y que hay que desbrozar y tal, todas las semanas un par de ellas o más, ¿no? De recuperación de caminos para uso ganadero, recuperación de fuentes, tal. O sea, que tampoco está todo tan perdido, y el apoyo mutuo sigue saliendo de forma natural a paisanos que no tienen formación libertaria, o sea, que viven en su pueblo y formación ninguna, no han leído, recuperan la vieja, o sea, las tradiciones antiguas, e incluso han recuperado un fresal comunal en un pueblo, en Las Regueras. Están haciendo fresas, han hecho una plantación de fresas en común, colectivo, y el dinero que sacan de la venta de esas fresas, que se venden todas porque son unas variedades muy ricas, muy apreciadas, lo destinan a actividades colectivas. O sea, que no está todo perdido, todavía está ahí la semilla de... Bueno, pues mejor acabar con una buena noticia, ¿verdad? Claro. Pues... Ah, Alberto. Un par de apuntes y una cuestión que es accesoria, que si no estamos cansados todavía ya de tiempo, se puede plantar, y si no, lo dejo apuntada ahí con una referencia. Bueno, ya que citabas a Agustín García Calvo, a quien trataste, y que en el libro que se que citó Gregorio en la presentación, Porque nunca se sabe, pues ahí hay alguna colaboración, ¿no? De alguna manera. Bueno, respecto al tema de la... esta idea metafísica de la vida y de las visiones del mundo y tal, en sus últimos años le preguntaron una vez, bueno, Agustín, ¿cómo ve la vida a los 85 años? O 86, 87, los que tuviera. Bueno, y decía él, yo la vida procuro no verla. Luego, otra cosa, respecto al tema de la ciencia, la filosofía, y esta pretensión de intentar sacar de ellas unas leyes de la historia, unas leyes del comportamiento y su vínculo con las teorías políticas. Aparte de Elzen, que me alegro mucho de que salga la ocasión de que quede ahí la puntilla porque me parece que es muy justamente conocido. Pues Elzen, por ejemplo, fue uno de los que se puede sacar pistas para esas críticas, aunque en su caso era más bien respecto al idealismo alemán y demás, y todo esto, pero que funciona también para lo que vino después. Y luego, en el siglo XX ya, me gustaría un poco recordar a Gustav Landauer, que hay libros también aquí en Cambalache, por ahí los podéis encontrar, y a Pastoriadis, que también has tratado en ocasiones, y bueno, creo que son obras que merece la pena rescatar en ese sentido. Y luego la otra cuestión que puede quedar apuntada es la del viaje que hizo a España Kropotkin y qué relación se ha entablado aquí. Si no hay tiempo, hay un especial dedicado a Kropotkin en la revista Polémica, con la que colaboraste. No sé si, no recuerdo hace cuánto tiempo es especial, pero bueno, antiguo, ¿no? Y ahí viene recogido un artículo tuyo respecto a la cuestión, ¿no?, de Kropotkin en España. No estoy seguro si sale ahí también la visión de Malatesta criticando al cientificismo de Kropotkin. No estoy seguro si viene ahí. No, no sé. O lo leí en otro recopilatorio. Pero bueno, en cualquier caso, que ese recopilatorio se encuentra por internet y que se puede seguir ahí la cuestión. Bueno, yo creo que Alberto nos ha dado un plan de estudios para los próximos años que podemos ir siguiendo, pero bueno, simplemente cuatro pinceladas, ¿no? Bueno, lo de Agustín, como siempre, es genial, ¿verdad? La vida procuro no verla, que si ves la vida estás viendo una divinidad, ¿no? La vida decide por mí, la vida te enseña, ¿no? quién es la vida, qué sustancias, esa es metafísica, ¿no? Crear sustancias. Bien, bueno, de Herzen, que es muy querido, es muy interesante precisamente Herzen, su vida, yo la recomiendo que leáis el libro de Herzen. Está traducido parcialmente en castellano, no está todo, pero lo que está es excelente. Y luego fue muy amigo de Bakunin, y al final, en ese libro que tienes, lo que me enseñabas, allí viene unos textos donde él discute con Bakunin, son los textos póstumos, unas cartas al viejo camarada, que son muy buenas, porque ahí discute hasta qué punto Bakunin, de una manera, vamos a decir, un poco alegre, lanzaba a las multitudes a la revolución, pero luego siempre había gente que moría en esas revoluciones, que no tampoco. Entonces, hay que llevar cuidado, porque detrás de, pues ahí está la gente, está la vida, hay que cuidar la vida, hay que procurar que todo el mundo. En fin, hay unas reflexiones muy interesantes con Bakunin respecto del hecho revolucionario ahí, y morales muy interesantes. Y Herzen es muy recomendable. Landauer, claro, Gustav Landauer, un pensador judío alemán, libertario, Landauer es muy interesante, su libro La Revolución, donde él hace, establece esa especie de utopía, ¿no? Siempre que hay una utopía, una no sociedad, es porque viene una utopía referida a ella, que es una, tal como es un lugar, ¿no? Entonces hace, después de una utopía, quiere hacer como un encadenamiento histórico de eso, ¿no? Landauer, sabes que murió, lo mataron en una especie de campo de prisioneros que hubo ya cuando, después de la Revolución de Baviera, en el 18, y fue maestro de muchos sus textos, de Erich Mühlsam y otros, aquí muy, muy interesante, Gustav Landauer. Hay otro libro que es Iniciación al Socialismo también, que a veces también se encuentra, ¿no? Sí, de Castoriadis es inmenso, lo que dejó es, creó un nuevo vocabulario para, y una nueva perspectiva para reflexionar lo social, lo político, lo histórico, evolucionando desde el marxismo, dejando de lado, y llegando a un planteamiento de una sociedad de democracia directa y autónoma, que lo que planteaba es muy interesante sus cosas, pero no podemos abordarla en menos de dos o tres meses sobre hablar sobre él, ¿no? Y luego, efectivamente, ya de... Y bueno, sobre el número ese que mencionas de polémica, es un número excelente que organizó Antonio Téllez. Antonio Téllez fue el compañero historiador de la guerrilla urbana, de la guerrilla posfranquista, y él pues formaba parte entonces del grupo que hacíamos polémica, y lo sugirió, y fue básicamente lo organizó todo él, y hay colaboraciones que creo todavía son interesantes porque sacó muchas cosas, ¿no? Y respecto al Kropotkin en España, está muy poco estudiado, o sea, yo encontré datos en la biografía de Kropotkin de Woodcock, y entonces ahí simplemente lo menciona, que pasó por Barcelona, estuvo con la gente de la Internacional en Barcelona unos días, Barcelona entonces era el gran foco revolucionario, social, obrero, y luego se quiso ir expresamente a Madrid para ver el Museo del Prado. Y en el Museo del Prado, ¿qué es lo que quiso ver? Las Vírgenes de Murillo. son señoras muy guapas, las Vírgenes de Murillo. Entonces, pues, eso ya siempre se dice. Bueno, esto ya nos dice cuál era el modelo de mujer que le gustaba a Kropotkin, esa mujer celestial, una mujer un tanto idealizada. Y entonces él era un amante del arte, y por lo tanto se han encontrado también, como digo ya, como cosa anecdótica, pintaba cuadros. Y entonces dice que Emma Goldman, cuando los encuentra, dice, hombre, qué maravilla, cuadros, el compañero que pintaba cuadros y tal. Y otros dijeron, no, pues afortunadamente él era muy modesto respecto a su capacidad pictórica. Entonces queda ahí. Pero le gustaba escribir, tocaba el piano, la música, tenía esta formación de los privilegiados nobles que sabían un poco la preocupación por el arte, ¿no? Global, sí. Y su relación con España, pues es muy bonita finalmente con lo que nos dice Ángel Pestaña. Cuando Ángel Pestaña va a Rusia, invitado para el Congreso de Nacional, entonces quiso conocer a Kropotkin, que vivía entonces en la casa en Dimitrov, y lo fue a conocer, nos hace, y ahí nos cuenta, nosotros fuimos a Dimitrov a cosa de unos 15 años o 7 años, pasado todo deprisa, y fuimos a Dimitrov con la descripción de Pestaña. Llegamos a la estación de Dimitrov, está a unos 70 kilómetros de Moscú, bajamos y con la estación de Pestaña dice, saliendo de la estación hay un montículo, bajas a la izquierda y está la casa de Kropotkin. Entonces, así lo hicimos, salimos de la estación, había un montículo, giramos a la izquierda y, oh maravilla, las maravillas, que decía Galileo cuando yo el astro, oh maravilla, las maravillas. Había una serie de edificios de rascacielos estalinistas de esos de 14, 15 pisos y en medio una casita de madera. Digo, no puede ser. Era la casa de Kropotkin que había sobrevivido porque no había sido una guardería Y luego, después de volver, nosotros nos enteramos de que se había quemado. Y entonces la han reconstruido. Para estar reconstruido, nosotros todavía vimos la madera original. Una casita de madera típica de rusa y húmedada, ¿no? Que luego, ahora actualmente es museo, ¿no? Entonces cuenta Pestaña que estuvo allí y que hablaron con Kropotkin, estaba muy contento. Dice, siempre sigo las cosas de las cosas de España. Decía, las cosas de España las sigo siempre con mucha ilusión. Vosotros haréis grandes cosas, la revolución va a estar. Y efectivamente, la revolución estalló luego en el 36, ¿no? Y fue una revolución muy kropotkiniana, porque fueron la revolución de las colectividades, del apoyo mutuo, ¿no? Entonces fue muy kropotkiniana y había aquello incluso de la toma del montón, decían de la toma de Kropotkin, decían los campesinos, vamos a hacer la toma de Kropotkin. Juntaban las cosas y cada quien según sus necesidades, porque una de las concepciones de Kropotkin era el comunismo libertario frente al colectivismo, que cada quien lo que trabaja, pues cada quien lo que necesita. Entonces era el montón de Kropotkin y lo cogían en muchas colectividades, pues lo que necesitaba cada quien. O sea que fue una revolución muy kropotkiniana. Y cuando se despidía ya de Pestaña, pues le enseñó un reloj que llevaba de bolsillo, que dice, este reloj me lo regalaron, ponía, dedicado al compañero Kropotkin de los obreros de La Coruña. Entonces lo llevaba mucho cariño, que son las cosas de España, ¿no? Pero hay poco documentado, ¿no? No conozco que nadie haya trabajado. Pues...